Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, Secretario General. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio. Una sola lucha. Un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA. Desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Buen día para todos. Un día como hoy, el estado de sitio regía en la República Argentina. Alfonsín determinaba que bajo ese sistema y bajo ese régimen teníamos nosotros que terminar prácticamente el año en que se decretaba ese estado de sitio. Y entonces ayer, cuando el candidato Alberto Fernández lo menciona, cuando la candidata María Eugenia Vidal lo menciona, cuando el presidente Macri lo menciona en función a que quiere que vaya la gente a votar en la misma proporción que en el 83, vale la pena recordar cómo terminó aquel gobierno que fue el primero del tiempo de la democracia después de la dictadura. Un día como hoy de 1985 vivíamos bajo el estado de sitio decretado por el presidente Raúl Alfonsín Fulques. Dicho esto, y con países que nos rodean en una tremenda tensión, en Chile, en Bolivia, y se va a votar en Uruguay, el domingo igual que nosotros, el contexto que acompaña lo que pueda ocurrir en la Argentina no se puede descartar del marco internacional. Es decir, hay que meterlo de cabeza dentro del análisis de qué están esperando a nivel mundial de que pase en la Argentina. El mundo financiero, de Estados Unidos sobre todo, dice: nosotros no tenemos ningún problema con que vuelvan los que estaban porque nos pagaron 200 mil millones de dólares de intereses de la deuda. El mundo de la especulación actual dice: bueno, depende de las medidas que tomen. Ayer el discurso de Fernández en Mar del Plata fue un discurso, otra vez, contra los bancos. Los bancos es un edificio. Es decir, el tema es los banqueros, ¿no? Cuando se habla de los bancos, el banco es un edificio. El tema son los banqueros. ¿Y quiénes son los banqueros? Y entonces él dice: entre los bancos y los jubilados estamos con los jubilados, entre los bancos y la salud estamos con la salud, entre los bancos y la educación estamos con la educación. El tema es quiénes son los banqueros. ¿Y qué rol juegan estos banqueros en un país que vive todos los días perdiendo gran parte de lo que le corresponde a su patrimonio, al suyo, al mío, al nuestro, a las reservas? Y entonces, el cierre de campaña de los candidatos en el día de ayer crea un gran signo de interrogante, porque hay una coincidencia mayoritaria para que se vayan los que están, pero hay un gran signo de interrogantes de qué pasa con los que llegan. Entonces, cuando Fernández dice que entre los bancos y los jubilados está con los jubilados, nosotros quisiéramos escuchar que los banqueros, porque no todos los banqueros son malos, obviamente, porque el Banco de la Nación Argentina está manejado por banqueros y es del país. El Banco Provincia está manejado por argentinos y es del país. Claro que el Banco Nación fue usurpado y que el Banco Provincia también fue endeudado en el exterior. Bueno, son argentinos que administran mal. Entonces, cuando hablamos de banqueros, allí entramos en el otro mundo. ¿Y cuál es el otro mundo? los que nos van a decir, mire, si ustedes tienen que negociar lo que deben, no hay ningún problema, porque es lo que quiere la usura. El asunto es cómo se hace para que simultáneamente en tierra arrasada que deja este gobierno se pueda reconstruir todas las necesidades y las urgencias en el mismo tiempo. Y aquí empieza entonces una cuenta mucho más reflexiva y mucho más importante. Nosotros no le podemos pedir al que está escuchando que piense que se van a resolver los problemas. Lo que les pedimos que pedir es que se vayan los que lo crearon. Entonces decimos, bueno, voten para que se vayan los que crearon esta situación o que ampliaron la angustia, si ustedes quieren. Los que votaron a Macri creyendo que cambiaba la situación porque estaban desconformes con el kirchnerismo y le prestaron ese voto, saben que todo lo que estuvo bien hecho anteriormente se hizo mal. Y todo lo que estaba mal se empeoró. Por lo tanto, retiren el voto prestado y si no quieren votar a Cristina porque le molestan, no lo voten a Macri. Porque si no estamos entrando en una situación donde esta democracia fraudulenta, donde no elegimos sino que optamos, y quiero decir que optamos porque nosotros permitimos que sea así. Es decir, cuando aparece alguna propuesta diferente, no la acompañamos. Nunca hemos acompañado otra cosa. Y mire lo que dice un diario que lo debe molestar bastante hoy a Marcos Peña, porque son la prensa que primero leen ellos, que es la Internacional, y es lo que dice The Washington Post. Aquí vienen los peronistas otra vez. El Washington Post publica un comentario que arranca diciendo, el diario norteamericano, que el desastre de la economía fallida y moribunda de Mauricio Macri hace que vuelvan los peronistas. Se lo está diciendo el Washington Post. Es decir, a nivel mundial ya lo dan por terminado el gobierno de Mauricio Macri. Ayer Macri en Córdoba se transformó en un showman. La verdad, nunca pensamos que iba a tener la flexibilidad de ser, además de un gran actor, porque hay que ser actor para decir cosas que se saben que no son ciertas y hacérsela creer a la gente para, como una verdad revelada, que se transformara en un showman. Le cantó el feliz cumpleaños a Pichetto, se puso a arengar al mejor estilo de las barras deportivas, pidiéndole a la gente que... Entonces, con todo eso, el presidente candidato obvia hablar de la realidad. No puede hablar de la realidad. Porque esta realidad, si le da votos, es porque esos votos se consiguen a través de que esa gente que lo vota no es que cree en Mauricio Macri. Está absolutamente en contra del pensamiento popular, y entonces creen que viene una avalancha peroncha y hay que votar en contra de lo que era el gobierno zoológico alguna vez, que hoy son los alunígenas para la esposa del presidente de Chile, y que en la Argentina deben ser estos populistas que vienen del kirchnerismo. Todas estas cuestiones despectivas de una clase pudiente que escuchaba ayer que se hacía todo en función de la honestidad y la verdad. Y entonces uno se pregunta, ¿de cuál honestidad hablamos? Porque yo no sé si Mauricio Macri se acuerda de su propia vida. Llegó procesado a asumir la presidencia de la Nación después de haber sido perdonado por contrabandista por una Corte Suprema de la época de Menem que le permitió a él y a su padre no ir presos. Yo no sé verdaderamente cuando se dicen estas cosas, pero lo interesante era que era el cumpleaños de Pichetto. Y la verdad, que ayer Pichetto fue la mejor expresión gorila que hemos escuchado en los últimos años. Hace mucho tiempo que no se escuchaba una expresión gorila tan bien presentada como la presentó ayer el más cheto de los Pichi que se llevaron del peronismo. Y sinceramente, da pena que un hombre que fue históricamente oficialista, que hace mucho tiempo que trabaja de legislador, que arrancó con la época de Menem, igual que arrancó Cristina, como legislador, y que fue oficialista de Menem, fue oficialista de Duhalde, fue oficialista de Néstor, fue oficialista de Cristina, y ahora quiso ser oficialista de Macri, pero Macri no llega. Pero el discurso de despedida que dio Pichetto del peronismo es una pieza histórica. En el día de su cumpleaños se transformó en gorila de pelo largo. Y la verdad, yo no sé si lo que dijo lo siente, si lo dijo por oportunismo, si lo dijo por desesperación. Pero es el final. Quiere inventar, al mejor estilo de la diputada sin pastilla, el peronismo republicano. Entonces ya no tenemos peronismo de izquierda, peronismo de derecha, ahora es un peronismo republicano también. Estamos en el fondo del mar con quienes durante tanto tiempo le hicieron creer a los compañeros y a las compañeras que eran del mismo equipo, que eran capitanes de ese equipo. Y resulta que en cuanto tuvieron la primera oportunidad, hicieron lo que estamos comentando. Entonces llegamos casi a la rastra, por no decir de otra manera, y es muy difícil creerle a las ofertas que hace el gobierno. Pero también decimos que cuando se dice del otro lado, sabemos lo que hay que hacer, nosotros decimos que una cosa es saber lo que hay que hacer y otra cosa es poder hacer lo que se sabe. Y por eso la convocatoria, que hay que hacerlo con todo, no puede ser una declamación preelectoral. Hay que cumplir esto, Alberto, porque si no, la Argentina va a estar en una situación de muy problemática y tensa relación entre el presidente recién electo y su propio pueblo. Ahora, Macri ayer decía, esto no termina ahora, sigue en noviembre, porque apuestan a la segunda vuelta, y de cualquier manera, mire, en primera o en segunda vuelta Macri se va. Es decir, si ocurriese el milagro que espera el gobierno, es decir, si no le saca 10 puntos de ventaja a los Fernández a la fórmula de Macri y el Cheto, estaríamos entonces, si eso no ocurre, estaríamos entonces frente a una realidad, que mucha gente cambió el voto de las PASO ahora, o a otra realidad que no la queremos pensar, que se esté fraguando el voto popular. Esperemos que esto no ocurra y esperemos que esto no sea así. Por eso, hoy empezamos de manera distinta, porque tenemos menos tiempo para decir estas cosas, porque a las 8 de la mañana entramos en veda política. Pero la veda política no significa de que nosotros nos queremos callados en la previa a una elección. Primero, hay que votar para que se vayan los que hicieron tanto daño. Pero también hay que decirle a los que llegan que se pongan a trabajar con seriedad, porque el pueblo no está para aceptar simplemente promesas preelectorales. Y cuando se refriega tanto Alfonsín, les quise recordar que terminó con estado de sitio. Simplemente, para que de vez en cuando no hagan una reflexión en la búsqueda de un voto, porque los radicales que quieren votar a Fernández ya se decidieron, lo van a votar, lo nombre o no Alfonsín. Y sin embargo, Vidal, ayer, en el Estadio Ciudad de Vicente López de Platense, que cerró su campaña, hizo algo muy importante, cambió el look, dejó de ser amarillo, pasó a ser rojo y blanco, con una palabra que se usó en la campaña de Alfonsín, que decía ahora, y entonces ahora Vidal, y le va a salir a disputar Vidal la oposición como líder al propio Mauricio Macri. Y entonces hay una pelea entre Macri, que se quiere referenciar para saber que cuando tenga que ir a tribunales él va a ser el representativo del 30% de los votos, que no es lo mismo que no representar a nadie, y de Vidal, que no va a tener que ir a los tribunales, pero que sí va a tener que estar dispuesta a ponerse la mochila de transformarse en la operadora de algo nuevo. Por empezar, a Vidal ya le da vergüenza ser amarilla y le cambió los colores al estadio de Platense. Y además tomó una medida que es demagógica, pero que es aplaudible por parte de la gobernadora, porque, ¿saben una cosa? Como regalo al club que le prestaron, un club cuya comisión directiva la armó Jorge Macri y donde la barra de Platense la maneja gente de la Unión Cívica Radical, decíamos, en ese club anunció, después que se fue de ese club o antes de llegar a ese club, tomó una decisión que favorece a todos los clubes y que está bueno, porque, digo, es demagógico porque es electoral, pero suspendió las ejecuciones judiciales contra clubes y entidades sin fines de lucro que tenían porque no podían pagar impuestos y por las tarifas. Vidal sabe que dejó de ser gobernador y ayer fue su despedida en Vicente López. un lugar donde probablemente el apellido Macri siga vigente y gane Jorge Macri. Mauricio sabe que todavía tiene una posibilidad remota de imaginar una segunda vuelta. Vidal no tiene segunda vuelta porque no lo hay en la provincia de Buenos Aires. Y Larreta lucha en su cierre de campaña para imaginar que no haya segunda vuelta en la capital. Tres candidatos de un mismo espacio, de un mismo partido, Propuesta Republicana, que dicho sea de paso, fue un partido, entre comillas, que se lo robaron a López Murphy, a quien lo dejaron afuera después que le sacaron el partido con el que arrancó la carrera política del ex presidente de Boca, del ex jefe de gobierno de la ciudad y, creo yo, el lunes, del ex presidente de la nación. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. En la hora 6, 17 minutos, 17 grados 7 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. A las 5 de la tarde de hoy puede terminar o no la época del director técnico de Independiente. Juegan por la Copa Argentina con Lanús. ¿Qué pasa, Enrique, con eso? Así es, Miguel, desde las 17:10 en el estadio de Newell's Old Boys de Rosario, con arbitraje de Néstor Pitana, Independiente va a afrontar el partido más importante este semestre, porque de quedar eliminado no solo queda fuera de la Copa Argentina, sino que además se fuman las ilusiones del equipo de Avellaneda de jugar el año próximo la Copa Libertadores de América. Esta Copa Argentina otorga la última plaza para ese certamen. Independiente va a formar hoy con Campaña, Bustos, Franco, Figal y Gastón Silva, Pablo Pérez. La duda es Lucas Romero o Nicolás Domingo, porque está lesionado, está con algún problema físico Lucas Romero. Andrés Roa, Domingo Blanco, Silvio Romero y la vuelta de Gastón Toñi, los 11 de Sebastián Becasese. Lanús con Rossi, Di Plácido, Muñoz, Valenti, Pasquini, Vera, Quiñón, Moreno, Auski, José San y Alexandro Bernabé y el técnico Luis Ebeldía. Recordamos que el ganador de este partido va a enfrentar en semifinales de Copa Argentina a Central Córdoba de Santiago del Estero. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Un día como hoy de 1837 fueron ejecutados en Buenos Aires el ex gobernador de Córdoba, José Vicente Reinafé, su hermano Guillermo y el capitán Santos Pérez, acusados del asesinato de Juan Facundo Quiroga. Si su hijo tiene 2 meses, no olvide darle la primera dosis de la vacuna contra la polio. Es un mensaje de la Municipalidad de José Cepaz para el cumplimiento del calendario nacional de vacunación. Mario Ishii, Intendente. Diego, ¿te polvaste la libreta de enrolamiento? Ya no se vota más con eso. Yo la libreta de enrolamiento hace años que ya no la tengo, no sé ni dónde la guardé. Que estaba llena además con los votos ya. Era linda porque teníamos los sellos atrás. Claro, ahora no tenemos nada. Tenemos un papelito celeste que nos dan que no significa nada. Un papelito que si lo perdés no sabés ni qué pasó. Y no, yo los tengo guardados, pero no sé ni para qué, porque... Para saber que votaste. Para saber que voté, nada más, ¿viste? Los tengo en una cajita de tarjetas, de esas transparentes. ¿Cuándo fue la primera vez que sentiste una sensación extraña y nerviosa cuando entraste al cuarto oscuro? La primera vez que voté, ¿sí? A los 18 años. ¿Sí? A los 18 años, la primera vez que voté. Pero sí, ¿fue ese día o después seguiste sintiendo cosquillas? Y después siempre voy con entusiasmo, esperando que todo cambie. Nada cambia, pero bueno. Bueno, pero yo creo que hay que estar preparado, porque me parece a mí que se viven momentos muy difíciles. Hay cosas que están pasando que son muy graves. Patricia Bullrich quiere desarrollar un sistema que está vedado por la Constitución y por las convocatorias de elecciones. Ya la fue denunciada por el apoderado del Frente, porque quiere establecer una seguridad que está prohibida en una elección. Después se lo voy a explicar. Además están poniendo gente del Ministerio del Interior dentro de las escuelas, que ya se lo hubo una presentación judicial sobre el tema, pero además el mundo está convulsionado, porque lo venimos viendo esto desde que se armó el lío en Hong Kong, en distintos lugares del mundo, en Ecuador, en Francia, con los chalecos amarillos. En Francia, en Cataluña. En todos lados. Es una cosa que los pueblos se están rebelando. En Chile, ahora en Bolivia. Los pueblos se están rebelando contra la opresión de los gobernantes que son, queriendo ser democráticos, en realidad son dictatoriales. Bueno, después les voy a contar lo que hicieron, porque 20 gerentes de planta permanente pasaron en el puerto. Después le voy a contar las cosas que hace este gobierno antes de irse al mejor estilo de lo que hicieron los radicales en la época de Alfonsín. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. El apoderado del Partido Justicialista, Jorge Landó, presentó ayer una denuncia sobre la existencia de un sistema de seguridad paralelo dispuesto por la ministra de Seguridad, Patricia Luro Pueyrredón, Bullrich Luro Pueyrredón, que determinó que se hiciera la denuncia. La Cámara Nacional Electoral nos notificó de una resolución que tomó el Ministerio de Seguridad en el sentido de establecer un sistema paralelo al sistema de seguridad previsto por el Código Electoral, expresó el doctor Landó, y explicó que un sistema de seguridad paralelo relativiza la función del personal de seguridad que tradicionalmente está a cargo de los comicios, generando las confusiones y los conflictos propios de esas tareas superpuestas, donde además se confunde a la población. Históricamente se instalan los policías locales en las puertas de las escuelas, los que no pueden ingresar al establecimiento, y eso se suma a las fuerzas nacionales. Pero ahora se decidió que además de eso se monte otro sistema paralelo cuya función es clara, dijo el apoderado. Sostuvo también que en la práctica un partido político puede hacer llegar sus denuncias durante el comicio al personal que está dentro de la escuela. Pero ahora quieren que el sistema paralelo intervenga, cuando en realidad son las fuerzas de seguridad nacionales y federales las que tienen la responsabilidad de hacer la regulación del comicio. Esto configura una violación a las normas establecidas, según dijo Landó, y todas las semanas vamos sorteando las nuevas dificultades que ponen desde el gobierno. La semana pasada tuvimos que hacer una presentación por el intento de pago a fiscales con subsidios del Estado y lo pudimos frenar. Por otra parte, afirmó que la empresa Smartmatic, a cargo del sistema informático para el escrutinio provisorio de las elecciones, se maneja de forma irregular, y señaló que ayer que mantendrán una nueva reunión con sus responsables porque queda cosas por definir para los fiscales puedan realizar las tareas como corresponde, como por ejemplo acceder al funcionamiento del código fuente que Adrián Pérez todavía no se lo suministró. Están haciendo todo lo posible para transformar la elección en un fraude, y el apoderado del Partido Justicialista lo denunció en el día de ayer. Este 27 de octubre desde las 14 por Radio Belgrano, sígalo de Renzi. El oficialismo busca la segunda vuelta y la oposición el urnazo. Viva como nunca el color de la democracia. Miguel Ángel de Rensis en un despliegue único de Radio Belgrano para saber antes quién ganó las elecciones. El color de la democracia por Radio Belgrano AM650 y la cadena de la soberanía nacional. En la hora 6:25 minutos, 17 grados 1 la temperatura, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. ¿Quién es? Buen día, Derrensis. Hugo de la Boca. Hoy comienza la veda política a las 8 de la mañana, ¿no es cierto? Pero esto van a seguir haciendo política con el dólar. Y de paso, pingües ganancias, porque van a meter miedo, mire lo que viene. Nada más. Y ojalá el lunes tengamos un nuevo gobierno de Rensis. Que tenga usted buen día. Gracias. Bueno. ¿Quién es? Sí, buen día, Carlos de la Plata de Rensis. Muy triste porque seguimos pensando en que tenemos miedo, seguimos pensando en que nos van a salvar. Y usted fue acertado en decirle a los dos que lo que se viene no es fácil. Pero no es de ellos solo, somos de todos nosotros. ¿Cómo puede ser que los lugares donde nosotros nos tenemos que reunir y tendríamos la obligación de reunirnos para enterarnos de lo que nos sucede, de lo que queremos, de qué es lo que queremos hacer? Breve, ingeniero, porque si no, no entran todos. Está bien. Yo estoy cercenado por todo el mundo, pero no importa. Hasta luego. Yo no vengo a... Hasta luego, 6 de la mañana, 27 minutos. ¿Quién es? Hola. Sí, ¿quién es? Hola, Guillermo Incarracín. Bueno, un saludo acá al ingeniero La Plata, que siempre algo interesante dice. Y por otro lado, como dice usted, ¿no? Cuando contaba la historia de la moneda y de que algunos países comerciaban con la moneda del enemigo. Mire, es la gran oportunidad que tenemos ahora de agarrar, ir a la cordillera, empezar a romper las piedras, sacar el oro. Lo fundimos, lo metemos adentro del... aunque sea a mano, con cortación y martillo. Y cambiar la historia para siempre. Hasta porque luego. Si no, otro tipo nos están metiendo en un conflicto. Hasta luego, sean breves porque si no nos cabe la... Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. 6 de la mañana, 28 minutos, 17 grados 1 la temperatura en la ciudad. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. No se pueden hacer más declaraciones después de las 8 de la mañana, cuando abrimos los teléfonos. Sean breves, porque si no, no cabe la gente que llama. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Diego. Bueno, vamos a recordar a un querido amigo que nos dejó demasiado jóvenes, Jacinto Piedra, en el aniversario de su partida. El 25 de octubre de 1991 fallece Jacinto Piedra, sob el seudónimo de Ricardo Manuel Gómez Orona, en la localidad de San Carlos, provincia de Santiago del Estero. Cantante, músico, guitarrista y compositor de origen santiagueño, fallece a causa de un accidente automovilístico y los restos mortales del intérprete fueron velados en la casa del folclorista, donde hubo conmovedoras escenas de dolor. En el desfile incesante hubo muchos jóvenes y en la marcha del cortejo por las calles de la ciudad, el pueblo se convocó a darle el último adiós. Cuando falleció en ese accidente tenía solamente 36 años. Jacinto Piedra, como lo bautizó Horacio Guaraní, se fue cuando todavía tenía mucho para dar a nuestro folclore y ya nos había legado un montón de bellas canciones. Lo recordamos a Jacinto en su mejor momento, cantando en toda plena juventud un tema de su autoría. Te voy a contar un sueño. mañana, 33 minutos. Queremos decirle que en Bahía Blanca, donde es prácticamente el lugar que define parte de la sexta sesión electoral, se produce un hecho muy curioso porque por dos puntos ganó Cambiemos, el intendente de Cambiemos, el postulante en Las PASO sacó dos puntos más que el candidato del Frente de Todos. Y entonces, un integrante del Frente de Todos, que es el Partido del Trabajo y del Pueblo, publica una carta que dice, con signo de pregunta en el título, ¿son lo mismo? Y después se contesta en el mismo título, no, no da lo mismo. Y abajo, en una bajada, dice, carta de los sectores de, a los sectores de izquierda, progresistas, socialistas y del campo popular de Bahía Blanca. Bueno, todo esto lo firma García, que es el presidente del Partido del Trabajo y del Pueblo en la sexta sesión electoral, y dice, por el final de una larga misiva, refiriéndose a la situación que se plantea con algunos sectores de la izquierda, que dice, se equivocan los sectores que hacen alternativismo en un momento donde avanza el imperialismo norteamericano con Trump a la cabeza y tienen a los cipayos de Bolsonaro, Piñera y Macri en la región como sugerentes, jugando desde el Fondo Monetario Internacional, endeudándonos por 100 años para que gane la elección y mantener la hegemonía. Y por eso es que reparten el oro y el moro durante estas semanas para ganar la elección, forzar el balotaje a nivel nacional y ganar a nivel municipal. Está en peligro el futuro de nuestro pueblo en América Latina y por eso desde el macrismo avanzan con la idea de la xenofobia, racista, individualismo y odio a los sectores humildes y de la clase obrera. Plantear en esta situación que Macri ya fue es muy peligroso y desguarecer al pueblo. La elección en la ciudad está en un virtual empate, se refiere a Bahía Blanca. No se puede plantear que son lo mismo, como dice Del Caño y Conte en los debates. A nosotros no nos da igual. No podemos ser responsables de que el macrismo se quede en la ciudad, en Bahía Blanca, lisa y la lista testimonial del FIT, que sacó el 3.7%, el único que va a beneficiar es Agay, que es el candidato de Cambiemos, si llega a ganar, ya que en la ciudad se define por un voto, no hay segunda vuelta. Entre varias consideraciones que firma un integrante del Frente de Todos, que es el Partido del Trabajo y del Pueblo, el que preside Alderete en la provincia, en orden nacional, y además tiene que ver con un mensaje a la izquierda. Ustedes hacen una testimonial, están en contra de Cambiemos, están en contra del Frente de Todos, pero resulta que con los tres puntos permiten que se quede el de Macri. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. 36 minutos después de las 6 de la mañana, abrimos los teléfonos. Sean breves, así pueden llamar todos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Muy buenos días, Derrensis. Pablo de Devoto le habla. El día domingo, que justamente es mi cumpleaños, quiero el mejor regalo de cumpleaños, que Fernández sea presidente de la nación. Ayer, es lo único ayer, que quiero. Ayer era el cumpleaños de Pichetto. Se vio que el regalo que le hizo a Macri, le cantó feliz cumpleaños y demás. Al traidor, al sinvergüenza. ¿Lo quiere escuchar? ¿Para qué? Si quiere, páselo. Es un asco, tipo. Chao. Salve. ¿Quién es? ¿Quién está? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, lamentablemente hay una información que no la puedo dar, pero porque no es exacta. Pero fíjese que acá vamos camino a lo que está pasando a Chile, lamentablemente. Aunque muchos no crean y después aparece algún demagogo ignorante, como este negrero que llama de Monte Chingolo, que viene negreando a algunas mujeres porque se ocupa de trabajo de costura. Lamentablemente es así, pero como yo le dije siempre y le vengo diciendo, el peronismo no existe. Delincuentes, atorrantes y atorrantas que se hacen llamar peronistas, bueno, Sí, puede ser. Gracias. ¿Quién es? Buen día, Renzi, Carlos. ¿Cómo te va? Mirá, lo único que pido es que se vayan estos sí o sí, porque me acuerdo que apenas subieron, a los tres años atrás, me vino uno que yo tenía negocio y me dijo qué es lo que iban a hacer, mejor equipo de los 50 años. Me dijo que iban a planchar todo y yo le dije, yo escuchando a Perón, escuchando a todo, le dije, si viene eso, va a morir mucha gente, va a ver las familias, eso es otro problema. Vinieron a hacer destrucción como están haciendo en Chile. Los chilenos, es una mentira total que ya lo saben todos, cualquier ignorante únicamente que no lo sepa, pero Chile es un ignorante y esperemos que los veteranos, como yo, esperemos que no lo dejen a sus nietos con un futuro malísimo, porque le van a dejar un futuro que van a terminar en cualquier cosa. Por favor, jubilado, vayan, bueno, voten. Chau. Buen día. ¿Quién es? Sí, Miguel. Señor. Buen día, Víctor de Núñez. Por los humildes, por los que se quedaron sin trabajo, por los abuelos que están sufriendo, por el futuro, por la soberanía, por el futuro de nuestros nietos y por sobre todo, con esperanza. ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! Un abrazo. Buen fin de para todos. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Sin bonete, sin globo, sin serpentina, el cumpleaños del más cheto del Pichi que le prestó el peronismo a Macri en Córdoba, el show de Macri. No caigamos otra vez en escuchar a aquellos que destruyeron la Argentina con el dedito levantado, decir que ellos son los que saben. ¿Que saben qué? ¿Que saben qué, por favor? Tantos años gobernaron y nos dejaron el país destruido. Por eso les quiero pedir desde el fondo del corazón a cada uno que no dejemos que las dificultades nos hagan dudar de las cosas que ya hemos logrado. No dejemos que nos hagan dudar de en qué país queremos vivir. Y mucho más, que nos hagan abandonar los sueños que tenemos. Los sueños maravillosos, que es lo más lindo que tenemos y que son posibles. Por eso es un momento de reunirnos con convicción e ir para adelante y no tropezar otra vez con la misma piedra. Y creer en lo que estamos haciendo. Y sin miedo, pues estamos acá todos juntos. Basta el miedo. Y yo siempre voy a estar con ustedes para cuidarlos. Y para decirles se puede. Y que nunca más nos digan que tenemos que resignarnos. O que no se puede. Porque sí se puede, Córdoba. Sí se puede. Quiero decirles que lo que estamos viviendo nunca pasó. Cientos de miles de argentinos salimos a lo largo de todas estas semanas a la calle a decir lo que sentimos con una energía, con una paz, con un amor. Esto nunca pasó. Estamos llegando ya casi a 2 millones de argentinos que hemos marchado por todo el país. Esto es único. Este octubre es único, este octubre es histórico, por eso sentámonos orgullosos de estar acá, porque estamos cambiando la historia y cuando sus hijos, sus nietos le pregunten ¿dónde estaban en octubre del 2019? Le van a poder contestar, estábamos haciendo patria. ¡Claro que patria! ¡Vamos, Córdoba! tenía que ser algo histórico, maravilloso encima, poder festejar en este cierre de Córdoba el cumpleaños de Pichetto. Vamos a cantarle todos el cumpleaños a Miguel. Que lo cumpla feliz. Muchísimas gracias a todos y a todos en la Argentina que nos acompañaron en las diferentes marchas del Sí Se Puede por todo el país, siempre unidos por los mismos valores, con respeto, con amor, sobre todo con mucho amor por nosotros, por nuestros hijos, por el futuro de nuestro país y por nuestra querida Argentina. ¡Vamos, Argentina, Sí Se Puede! La primera dama participando en política. Bueno, este fue parte del show que hizo Mauricio Macri, donde se transformó en un showman. Le pedía y gritaba al mejor estilo de los porristas, trataba de que una multitud, eso es cierto, había mucha gente en Córdoba, que lo estaba bancando el presidente, y entonces allí estaba Pichetto y Negri como si fueran la misma cosa, Macri y Pichetto como si fueran la misma cosa, como si no hubiese transitado caminos diferentes, destinos distintos. Y sí se puede, claro que se puede, pero no se debe. Sí que se puede seguir endeudando, pero no se debe. Sí que se puede hacer más pobres, pero no se debe. Sí que se puede destruir la economía argentina, pero no se debe. Claro que se puede. Siempre se puede hacer más daño del que se hizo. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Enrique. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Bueno, Miguelito, otra de los hechos que sucedieron un día como hoy es que en Buenos Aires falleció en San Fernando, provincia de Buenos Aires, el querido Alberto de Midi, el 25 de octubre del año 2000. Había nacido en Buenos Aires el 11 de abril del 44, remero argentino, campeón mundial y ganador de la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972 y medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de México de 1968. Era campeón argentino, sudamericano, panamericano, europeo, mundial y quedó segundo en los Juegos Olímpicos cuando el alemán oriental Gerd Fröning se acercó para saludarlo, le dijo: tú debiste haber ganado. Y contaba Alberto que le dieron ganas de llorar. Hombre talentoso, tenaz, de gran decencia e integridad deportiva, está considerado el más importante remero de la historia de la Argentina y uno de los deportistas de nuestro país más reconocidos mundialmente. Apoderado por sus rivales como La Máquina, nació en Buenos Aires, pero desde chico se crió en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, y a lo largo de su trayectoria representó al Club Regatas de esa ciudad, dedicándose al single school, y abandonó el remo en 1974 para destacarse como entrenador del Club Regatas La Marina de la ciudad de Tigre, en la provincia de Buenos Aires. Murió de cáncer en el 2000 a los 56 años. Su hijo Alejandro es entrenador del Real Club Náutico de Tarragona, especialista en par de remos cortos, fue de MIDI campeón mundial y campeón europeo, obtuvo el primer puesto en la Real Regata Henley, participó en tres finales olímpicas, Tokio 64, México 68, donde consiguió el bronce, y Múnich 72, donde consiguió la medalla de plata, y fue campeón panamericano en Winnipeg en el 67 y en Cali en el 71. Alberto de Midi, un ídolo del deporte argentino en el recuerdo. Miguel, señor, nos vamos a ver ahí a Blanca. Lo puede saludar al presidente del partido Pueblo y Trabajo. No, Trabajo y el Pueblo. Trabajo y Pueblo, el señor César García. ¿Qué decís, César de Renzi? Buen día. Hola, ¿cómo andás, de Renzi? Buen día. Bueno, dos cosas que hace un rato leíamos un párrafo de tu carta. Te estábamos buscando porque nos pareció interesante el llamado que haces a los sectores progresistas y de izquierda, donde un 3.7% que habría sacado el candidato del Frente de Izquierda permite que el candidato de Macri gane la ciudad de Bahía Blanca. ¿Por qué no lo amplias un poco y lo explicas? Sí, efectivamente, en relación a toda la situación que viene pasando, digamos, principalmente de América Latina, en donde viene, digamos, uno ve por televisión el ajuste. Nosotros, en primer lugar, apareció lo de la carta, porque en el primer debate, no sé si te acordás, de que Esper y Macri decíamos, hablaban del modelo de Chile, todavía no había pasado, digamos, el modelo de Chile en relación al arancelamiento de la universidad, en relación a cómo, digamos, que las cosas que se tiene que hay que pagarlas. Sí, era el ejemplo de liberar para usarlo de bandera, ¿no? Exactamente. Y explotó a los dos días, tres días, explotó de que efectivamente los tarifazos, la imposibilidad de lo del transporte, la imposibilidad de vivir, los estudiantes en la calle y el ajuste que uno empezó a ver, no solamente lo de Chile, sino también lo de Ecuador. Y entonces empezamos a ver efectivamente cómo a partir de la crisis que se desató en muchos lugares del mundo, cómo van creciendo, por un lado, digamos, gobiernos más de derecha, reaccionarios, estudiando un poco también la historia, que siempre, fue así, pero que también van creciendo también sectores del pueblo, digamos, más progresistas, populares, si se quiere decir, que entran en posición entre ambos sectores. Y nosotros lo veíamos en relación a la historia, por ejemplo, lo que fue Mussolini en Italia, Hitler en Alemania, pero también Mao Zedong en China, la guerra civil española, y ahora lo que pasa con todo ese sector de Trump, de Bolsonaro, digamos, de Piñera en Chile, y lo que tiene que ver que al mismo tiempo tenés el Obrador, digamos, en México, a partir de que sale lo de Trump, y nosotros decíamos, bueno, acá, efectivamente el pueblo va saliendo a la calle, y nosotros, justo en estos días, aparece también lo de Bolivia, que empezó a practicar, políticas populares en el gobierno de Bolivia, que aparece la reacción también, ¿no? Por otro lado, el título es muy interesante porque arrancás con una pregunta y dices, ¿son lo mismo? Y en el mismo título contestás, claro. No da lo mismo. Es decir, es interesante esto porque el Frente de Izquierda le pega, por ejemplo, en el orden nacional, a los candidatos del Frente de Todo y al macrismo, pero ahí hay una diferencia. En el orden nacional puede haber un resguardo, en los órdenes provinciales y municipales, donde no hay segunda vuelta, no hay resguardo. Por eso, nosotros escuchamos los debates, efectivamente, donde parecía que Macri no existía, donde el golpe, el caño era constantemente Alberto Fernández, lo mismo pasó en Bahía Blanca, porque también se armó un debate, con un problema básico de que efectivamente a nivel nacional es parte de lo que juega el gobierno de poder llegar al balotaje, entonces acá no da lo mismo. Ahora, cuando ustedes charlan con los sectores del Frente de Izquierda, ellos analizan esto de que son, le permiten con esto ganar a un candidato de Macri, ¿o no le importa? Mira, primero que tienen discusiones por dentro, porque efectivamente hay distintos sectores, como por ejemplo el Partido Obrero, que tienen hasta, digamos, que están en el trasfondo, digamos, de la ruptura de Altamira, si se quiere decir. Pero más allá de lo que digan los dirigentes, el gran problema es lo que piensa la gente, que yo creo que hay muchos sectores de izquierda, lo tomaron con mucha, digamos, con mucha alegría también el comunicado, porque hay mucha duda en relación a, efectivamente, en el comunicado nosotros hacemos todo el camino que pasó, en primer lugar, de quiénes fueron los que enfrentaron, digamos, la política del gobierno de Macri. Ahora, perdóname, García, en la sexta sesión, los Fernández, ¿le ganaron la interna a Macri o perdieron la interna? En las PASO, En las PASO sacó el 39%, en Bahía Blanca estamos hablando. No, yo te hablo de la sexta en general. En la sexta sección ganó Macri, por 3 puntos de diferencia, bastante parecido a cómo fue en Bahía, un poquitito más. En Bahía perdieron por 2 puntos. En Bahía perdieron por 2,5, 39 y pico y monedas a 37, ganó Juntos por el Cambio, de Héctor Gay, que es el actual intendente, y el FIT sacó el 4%. Un poquitito menos del 4%. Perdóname, acá lo que plantea César es que ellos quieren poner legisladores. Bueno, los legisladores no estarían en juego, y lo que sí estaría en juego acá sería la intendencia. No estarían en juego porque tendrían que sacar 8,33%, que no tienen manera de llegar. ¿No la casa para poner concejales? No, de ninguna manera. Lista, nosotros entendemos, testimonial, y que el punto es que no... El lado mismo termina siendo responsable, van a terminar siendo responsables de que gane el PRO, porque se define, como vos dijiste, por un voto, no hay segunda vuelta a nivel municipal. O sea, en una palabra, son funcionales sin quererlo al PRO. Por supuesto. Y eso es lo que nosotros por eso decimos y levantamos orgullosamente, de que el Frente de Todos los componen, después de mucho luchar, de las organizaciones sociales hasta los movimientos de mujeres, lo componen 16 partidos. Ayer estuve en el cierre de campaña de Villarino, donde están también a pocos votos, digamos, de que me tocó hablar, importante, porque está también el Frente de Todos, digamos, casi toda la sexta sección, nosotros del Partido Trabajo del Pueblo, donde participamos en varios de esos distritos, y entendemos de que no se puede ser neutral en ese momento. Por neutral, siendo una fuerza progresista, siendo una fuerza de izquierda, efectivamente son funcionales a que gane, digamos, el PRO acá en la ciudad de Bahía Blanca y en la sexta sección. Eso es lo que entramos en debate. Y yo creo que más allá de los dirigentes, que parten, digamos, de que cuando uno discute, vos me decías, bueno, ¿qué te dicen? ¿Viste? Analiza la situación política, es la misma hoy que cuando cayó el muro de Berlín, que hace 30 años atrás, y que dentro de 20 años, y que así no se puede analizar la política. Hay cambios. Nosotros decimos que 4 años más de este gobierno, 4 años más de Macri, no puede, hay que evitarlo. Y por lo tanto, ¿por qué? Porque pasó esto que te decía al principio, que está en discusión de si toda esa línea de Trump, Bolsonaro, el presidente de Colombia, el presidente de Chile, siguen adelante, digamos, un sector bien de derecha que viene a sangre y fuego a aplicar el ajuste que es la paz del pueblo. Bueno, para cerrar entonces en una palabra final, digamos, ustedes están tratando de que más allá de la dirigencia del Frente de Izquierda, el pueblo que los votó, repiense su voto para no ser funcionales al PRO. Efectivamente, nosotros decimos que no es momento de alternativismo. No es momento de alternativismo, de hacer alternativismo, que hay que de fondo dar la pelea por, digamos, por derrotar la política de Macri, y que es con el Frente de Todos, entendemos, en todo el país y principalmente en los lugares, más todavía en los lugares donde se define, donde está técnicamente empatada la elección, como en Bahía Blanca. Yo decía hoy temprano que esto va por etapas. Primero se trata de que se vayan los que hacen daño, y después tratar de que los que llegan hagan lo que tienen que hacer, ¿no? Bueno, lo decimos en el comunicado, porque nosotros decimos, no es que no hay diferencias, nosotros decimos que efectivamente hay una gran pelea, por ejemplo, por la democracia adentro del frente, para que colectivamente se tomen las decisiones. Ahí es una gran pelea que hay por dentro. Para que no sea una alianza electoral, para que sea un conjunto que pueda cogobernar. Según había dicho en alguna de las declaraciones Fernández, iba a ser una especie de consejo permanente de los partidos políticos. Esperemos que lo haga, ¿no? Por eso, nosotros somos de lo que pensamos de que no es que hay que seguir un mesías, sino que por lo contrario, hay que discutir colectivamente para ver cómo salimos de ahí. Eso es un debate que efectivamente existe bueno, del frente de todos. Sí. Ahora, lo contrario es hacer alternativismo, que solamente, como vos decías, al único que favorece en esta situación es al gobierno de Macri, porque imagínate, alternativismo por izquierda termina siendo funcionar al gobierno, ¿no? Bueno, te saludamos, estamos en la noticia. Un García no podía estar en contra de los Fernández, ¿no? Y de la IA, sí. Hasta la próxima, chao. Te mando un abrazo. Atención padres, no olviden que a los 4 meses sus hijos deben estar vacunados con la quíntuple y la segunda dosis contra la polio. Cumplir con el calendario nacional de vacunación es asegurar un crecimiento sano. Municipalidad de José C. Paz, Mario Ishii, intendente. En el centenario de Eva Perón, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. El pronóstico del tiempo para la jornada de hoy dice que tendremos una máxima de 29 grados y que estará mayoritariamente nublado el cielo. El pronóstico extendido dice que el sábado estará parcialmente nublado con una mínima de 17 y una máxima de 27. El domingo, el día de las elecciones, la temperatura mínima estimada será de 17 y la máxima de 26, parcialmente nublado y se corrigió el pronóstico de lluvias. Por ahora no se anuncian lluvias para el domingo. El pronóstico en todo el país para el domingo. De acuerdo a los datos del Servicio Meteorológico Nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, en San Salvador de Jujuy, el cielo estará algo nublado con una mínima de 20 y una máxima de 37 grados. En Salta, el domingo, cielo nublado con una temperatura mínima de 20 y una máxima de 38. En San Fernando del Valle de Catamarca, capital catamarqueña, el cielo se va a presentar nublado, 22 de mínima, 32 de máxima. En San Miguel de Tucumán, el cielo estará nublado, 24 de mínima, 35 de máxima. En San Juan, cielo nublado, tarde-noche parcialmente nublado, mínima 19, máxima 26. En La Rioja, el día de la elección, el cielo estará nublado, 22 de mínima, 32 de máxima. En Mendoza, mañana con cielo nublado y en la tarde-noche también nublado, 20 de mínima, 23 de máxima. En el Neuquén, la mañana estará mayormente nublado y en la tarde-noche también, con 9 de mínima, 21 grados de máxima. Los pronósticos para el domingo en toda la Argentina y en sus capitales. En Viedma, Río Negro, ligeramente nublado y en la tarde-noche parcialmente nublado, 12 de mínima, 18 de máxima. Rawson, capital del Chubut, mañana con parcialmente nublado el cielo, en la tarde-noche parcialmente nublado, 8 de mínima, 15 de máxima. En Río Gallego, capital de Santa Cruz, el cielo se va a presentar nublado, temperatura mínima de 1 grado, máxima de 9. En Ushuaia, capitán de Tierra del Fuego, con lluvias aisladas, temperatura de 1 grado como mínima, máxima de 3. En Santiago del Estero, algo nublado el cielo, la temperatura mínima será de 24 y la máxima llegará a los 37. En San Luis, el cielo se presenta el domingo con 16 de mínima y una máxima de 25. En Formosa, parcialmente nublado, 26 de mínima, 37 de máxima. Resistencia, capital del Chaco, presentará 24 de mínima, máxima 36, cielo nublado parcialmente. En Posadas, capital de Misiones, cielo nublado, temperatura 24 de mínima, 32 de máxima. Todos los pronósticos y temperaturas de las capitales argentinas de las 24 provincias. Corrientes se presentará mayormente nublado, con una mínima de 24, una máxima de 38. En Paraná, capital de Entre Ríos, tormentas aisladas con temperatura de 20 y una máxima de 30 grados. Lluvias aisladas en Entre Ríos. Santa Fe, tormentas también aisladas con lluvias que van a continuar durante la jornada, 22 de mínima, máxima de 30. En Córdoba, algo nublado con 20 grados de mínima y una máxima de 38. Ayer pasó Macri por Córdoba y cayó granizo después que tuvo el presidente. Importante granizada en Córdoba después que se fue Macri. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, parcialmente nublado, 17 de mínima, 26 de máxima, para que los argentinos votemos con temperaturas bajas y altas de un país generosamente y geográficamente enorme, con pocos habitantes y además con las pésimas administraciones que manejan en el país de la comida a una gran cantidad de pobres. 4 minutos después de las 7 de la mañana abrimos la página del deporte. Y el Mundial de Clubes ya tiene sede, será a partir del 2021 en China, que se va a disputar este primer Mundial que reemplaza el actual que se disputa a fin de año. Lo van a hacer 24 equipos repartidos de la siguiente forma: 8 plazas para Europa, 6 para la Conmebol, y las 10 restantes se van a disputar de la siguiente manera, se van a repartir de la siguiente manera, entre la CONCACAF 3, África 3, Asia 3 y Oceanía 1. Por el lado de América del Sur están clasificados los campeones de la Copa Libertadores 2019 y 2020, más los campeones de la Copa Sudamericana 2019 y 2020. Y resta definir los otros dos equipos. ¿Cómo se van a otorgar esas plazas o quiénes van a conseguir esas plazas? Quienes disputen nuevamente la vieja y querida Supercopa de Campeones. Quienes jugaban ese certamen eran precisamente los ganadores de todas las ediciones de la Copa Libertadores de América, y esos dos representantes finalmente estarán en el Mundial de Clubes que se va a jugar, repito, desde el 2021. En este caso la primera sede será China. Va a repartir 20 millones de dólares para cada equipo participante. En lo que tiene que ver con el tenis, una gran noticia para el Peque Schwarman. Le ganó al difícil norteamericano Sam Querrey por 6-7, 6-4 y 7-6, y quedó clasificado para la siguiente instancia del ATP 500 de Viena, donde va a enfrentar a uno de los top 10 que tiene actualmente el ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales, el ruso Karen Khachanov, quien ayer dio cuenta de el húngaro Marton Fucsovics por 6-3, 4-6, 4-1 y abandono por lesión del húngaro. Y en lo que tiene que ver con el básquetbol, hoy se cierra la fase regular del Super 20, donde San Lorenzo va a enfrentar a Boca como visitante y busca su pase al cuadrangular final. Los partidos que se van a disputar en el día de hoy por el grupo A: Regatas va a enfrentar a San Martín de Corrientes a las 21:30. Por el grupo B, Libertad en Sunchales a Instituto de Córdoba desde las 21:30. Y Atenas, desde Córdoba, ante Olímpico de la Banta, también desde las 21:30. Por el grupo C, Obras reciben el Templo del Rock a Ferrocarril Oeste desde las 20. E Hispanoamericano va a hacer lo propio con Argentinos de Junín desde las 21 horas. 890 millones de dólares cayeron en la jornada de ayer. Como de costumbre, antes de unas elecciones empezaron a retirar depósitos y comenzaron a sacar dólares de los bancos. Desde las PASO salieron más de 21 mil millones de dólares de la Argentina. Al igual que en las otras semanas anteriores, las sucursales de los bancos recibieron una demanda inusual de los depósitos en dólares, contantes y sonantes, por temor a que haya de algún tipo de cepo después de la derrota del gobierno, o al revés, que el gobierno libere y la gente salga a buscar dólares porque no los puedan conseguir. Entonces, post elección, el miedo que mete el gobierno de Macri hizo que la gente retirara los dólares de los bancos. La salida de depósitos recrudeció ayer y se vio reflejada en las reservas de acuerdo a los datos provisorios del Banco Central de la República Argentina. En total, desde las PASO, los millones salieron para fuera del Banco Central y se acumula una pérdida de 21.051 millones de dólares. De la mañana, 8 minutos. Llegan las temperaturas y pronósticos de la Antártida Argentina para un país bioceánico y continental. Pase, Vicecomodoro Marambio, la temperatura de 6 grados bajo cero, la máxima de 1 grado bajo cero, nubosidad variable. Pase Esperanza, probabilidad de bancos de niebla y neblinas con nevadas, 4 bajo cero, la máxima de 1 sobre cero. En la base Carlini se presenta la mañana con nubosidad variable. La temperatura de 1 grado bajo cero, la máxima será de 4 sobre cero. En la base Horcada, cielo algo parcialmente nublado, con viento moderado del sector oeste. La temperatura actual 1 grado bajo cero, la máxima 2 sobre cero. Base San Martín, nubosidad variable, vientos moderados a regulares del sector este. La temperatura en el continente blanco para un país bioceánico y continental de la base San Martín, 6 grados bajo cero, con una máxima de 2 sobre cero. Base Belgrano 2, nubosidad en aumento, 12 grados bajo cero, con una máxima de 6 bajo cero. En el Club Platense de Vicente López se despidió de la gobernación María Eugenia Vidal. Cambió los colores amarillos por el rojo y el blanco, con la palabra ahora que usaba Alfonsín, y decía ahora Vidal, en una proporción a ser la conductora del sector opositor. Vidal se despedía ayer de su gente con un estadio que en gran parte de las tribunas tenía claro, pero que llenó el campo de juego con una movilización costosa de Jorge Macri y con varios micros en las adyacencias. 7 de la mañana, 10 minutos, 17 grados 3 la temperatura. Desde Buenos Aires para el mundo, adiós. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Miguel. ¿Miguel? Señor. Tenemos en línea al señor Juan Carlos Alderete. ¿Qué decís, Juan? Buen día. ¿Cómo te va, Miguel Ángel? Muy buenos días. Mira, recién estábamos hablando con el presidente del partido de ustedes, en la sexta sesión, con César García, por algo muy interesante que es una carta que él hizo exhortando a los sectores de izquierda y progresistas de Bahía, que sacaron 4 puntos en la sexta sesión y que con esto de alguna manera son funcionales a que gane el macrismo en la zona, y especialmente en el caso del intendente de Bahía Blanca, ¿no? ¿Qué opinión tienen ustedes de lo que está pasando con otros sectores de la izquierda, con otros sectores del progresismo, que no están en el frente de todos, ¿no? Bueno, en primer lugar me parece que no ven que corre un peligro enorme de que nuestro país quede totalmente devastado, ya está devastado por la política que aplica Macri y Vidal en la provincia de Buenos Aires, bueno, y los gobiernos de Cambiemos en cada, tanto en Jujuy como en Mendoza, por ejemplo, es decir, con y nos llaman violentos, y nos llaman y nos descalifican de todas maneras, pero esta derecha es mucho más violenta que hacer una movilización como la que venimos haciendo hace 3 años y medio, ¿no? Por eso decimos, nosotros somos de izquierda, pero no somos tuertos, porque no queremos ser funcionales, queremos también estar, ser parte de la esperanza que tiene la gente de cambiar, de vivir otra realidad, de vivir en un país que sea para todos, de un país con salud, con educación, con trabajo. En ese camino es que dijimos, no podemos ser indiferentes, tenemos que estar en un frente que sea capaz de derrotar en las urnas a Macri en estas elecciones. Por esa razón nos sentimos tremendamente orgullosos, siendo de izquierda, orgulloso de estar en el frente de todo, hemos estado en todos los lugares, seguimos estando, vamos a seguir estando hasta el día domingo, porque tiene que ser con mayor diferencia que se gane en la PASO para que el triunfo sea contundente y el próximo gobierno tenga un respaldo popular muy grande, porque va a costar muchísimo volver a poner a Argentina de pie, como dice nuestro candidato Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner en cada uno de los discursos, ¿no? Además, me parece que lo que acá está en disputa en este momento, yo lo decía hoy temprano y se lo recordaba a César García, es que esto se divide en etapas. Primero se tienen que ir los que causan daño y después hay que exigirle a los que llegan, te incluyo a vos que vas a ser candidato, que sos candidato a diputado nacional, exigirle a los que son candidatos, a los que van a ocupar bancas, a los que van a estar en el gobierno, exigirles de una manera que se cumpla con toda esta esperanza, a sabiendas de que no es nada fácil, no es que se arregla el primero de enero, ¿no? Exactamente, para nosotros termina una etapa este domingo y comienza otra etapa después de, el día de, a partir del lunes 28. Y en esa otra etapa tienen que considerar también que las organizaciones sociales hemos jugado un rol y un papel importantísimo, porque si no hubiesen jugado un rol importantísimo de que viene jugando hace 3 años y 9 meses para ser más preciso, seguramente la Argentina se podría haber encontrado en situaciones peores que lo que se encuentra en, tanto en Chile como en Ecuador, con las revueltas populares, porque la gente no aguanta más, la gente no aguantaba hasta llegar a las elecciones. Ahí está haciendo un esfuerzo descomunal la gente, porque no quiere prestarse tampoco a los escenarios que nos invita el gobierno de Macri permanentemente, con todas sus provocaciones, es decir, con todas sus amenazas que vienen haciendo en las últimas horas, que parecería que ellos no están gobernando nuestro país. Y bueno, y que no queremos que el día lunes también nos despertemos y allí vuelva a haber una corrida del dólar tremenda que castigue y nos mande más al infierno como nos está mandando este gobierno, ¿no? Por eso nos sentimos orgullosos de estar en este frente, en este frente vamos a seguir peleando en esta primera etapa para reventar las urnas para el voto del Frente de Todos, para luego viene otra etapa, y esa otra etapa se van a equivocar aquellos que no consideran a las organizaciones sindicales, a las organizaciones también sociales, que han jugado un papel y juegan un papel, que tenemos que ser parte de la solución, no parte del problema, como lo han puesto permanentemente el gobierno de Macri y Vidal en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, yo creo que si no crean un espacio donde puedan estar de verdad todos, porque una cosa es decir el Frente de Todos y otra cosa es que se coparticipe, es decir, que se le dé a todos los partidos que integran el Frente la opción de estar en algún lugar de gobierno, no importa en qué nivel de gobierno, pero que estén, a los efectos de que justamente sea una coalición política y no una alianza electoral, ¿no? Exactamente, tiene que haber una democracia, el Frente de Todos tiene que democratizarse, es decir, o es un frente para ganar simplemente las elecciones, o es un frente para agarrar una Argentina devastada y entre todos ponerla de pie. Creo que se van a equivocar si no se considera de esta manera, ¿no? Uh-huh. Se van a equivocar porque la gente no tiene tiempo de esperar, no va a esperar. Antes la gente con la esperanza, la ilusión que siempre le daba las elecciones, siempre le daba un tiempo de luna de miel a un gobierno. El próximo gobierno no va a tener luna de miel porque la gente no aguanta más, ¿no? Además me parece que también hay que hacer una lectura, después de tantas situaciones y de tanto que le ha pegado a la prensa, a los movimientos sociales, que si los movimientos sociales no hubieran existido, vaya uno a saber en qué situación estaría el país hoy y en qué desbordes estarían, porque de alguna manera los comedores, la gente que los nuclea, que los reúne, está parando que explote socialmente el país, porque ustedes mismos le están diciendo, esperemos, faltan poco, ya que llegan las elecciones, a sabiendas que la gente que tiene hambre no puede esperar. Pero ustedes mismos saben que le están diciendo cosas que son muy difíciles de llevar, pero la gente aguanta porque le cree a los referentes de barrio que le han resuelto a lo mejor un plato de comida, ¿no? Exactamente, a nuestra propia organización, que es la Corriente Clasista y Combativa, somos 80.000 miembros en todo el país, tenemos presencia territorial en todo el país, nos ha costado muchísimo convencer a los compañeros que nos tenemos que jugar en medio de la dificultad y el infierno que tenemos que hacer campaña político-electoral para que también los oligarcas piensen y empiecen a ver de que los pobres, los trabajadores también pensamos, analizamos y también nos involucramos en la política y queremos ser partícipes de la política, porque en tantas descalificaciones que nos han hecho, decir los pobres y los de abajo, los trabajadores, también sabemos en qué país queremos vivir. Y en eso reconozco a mis compañeros y a mis compañeras que en medio del infierno que viven están haciendo campaña electoral hasta el último minuto del día domingo, cuando ya se conozcan los resultados, ¿no? Es decir, por eso es que las organizaciones han jugado un papel importante. Es decir, nos sentimos orgullosos de estar en el Frente de Todos. A lo mejor algunos que están en el Frente de Todos no se sienten orgullosos porque están las organizaciones sociales, ¿no? Se van a equivocar porque, como decía, no hay tiempo y conocemos a nuestros compañeros que el tiempo es porque nosotros tratamos de convencer de que hay que esperar y que rápidamente. Por suerte, ayer el candidato a presidente Alberto Fernández le dijo que la primera medida que va a tomar es sacar de la pobreza a la gente, 5 millones de pobres que ha mandado este gobierno, ¿no? Y sacar de la pobreza, lo primero que hay que sacar, hay que resolver el tema del hambre. El hambre en los pibes, en los adolescentes, es lo primero que tiene que hacer. Después, para otras emergencias como los jubilados, bien lo ha dicho el candidato a presidente, y tomar también, hacer una política de Estado a mediano y a largo plazo. Pero mientras tanto hay que resolver problemas de urgencia en la salud, en la educación, y bueno, y los oligarcas no van a querer perder los privilegios. Y allí es que nosotros decimos, también vamos a seguir en la calle nosotros, para defender y que no nos quiten lo que hemos logrado en estas elecciones, que estoy convencido, es decir, lo que estoy convencido que se va a ganar por un amplio margen. Pero tiene que ser superior a la PASO, ¿no? Te corto al derecho porque vos estás diciendo eso, y ayer el apoderado del PJ, Lando, se presentó a la justicia con varias denuncias, porque hay toda una corriente de opinión, que supongo que a vos te habrá llegado también, insistentemente, de que están haciendo lo imposible para que el control electrónico, por un lado, el control doble de seguridad que quieren poner, que está vedado por la ley electoral, el hecho de mandar 170.000 fiscales que los está pagando Guillermo Dietrich con la plata del Estado, en fin, una serie de cosas que son irregulares, que fueron denunciadas ayer por el apoderado del Partido Justicialista. ¿Vos crees que pueden intentar el fraude? Y no hay límite del poder de maldad que tiene todavía Macri, la maldad Macri que nos puede seguir haciendo. Por eso el día domingo tenemos que festejar en todos lados. Los primeros resultados, al conocer los resultados, tenemos que festejar, salir a la calle, salir a la esquina, en la puerta, en el balcón de la casa, golpear la cacerola, festejar para que decir, vamos a estar y vamos a defender los votos, porque este gobierno es capaz de crear un escenario que la inmensa mayoría de los argentinos repudiamos, ¿no? Porque no va a querer reconocer una derrota, porque se van preparando también esta derecha llamada dura. Y sabemos muy bien de que los tiempos han cambiado, no es la misma derecha que había anterior, sino que esta derecha es muy violenta, no solo es dura, ¿no? Alderete, esperemos que se transcurra todo en orden, porque si no la cosa va a ser muy pesada, ¿no? Yo le pido a todos mis compañeros de mi organización en todo el país que salgamos a festejar en la esquina, en la plaza, en los municipios donde se haya ganado, a festejar, porque es la garantía para que este gobierno no haga las maldades que piensa hacer el mismo día de las elecciones, ¿no? Te saludo, Juan Carlos. Un abrazo, muy buenos días. Juan Carlos Alderete, candidato a diputado nacional del Frente de Todos, presidente en el orden nacional del Partido del Trabajo y el Pueblo, a raíz de lo que había publicado una carta el presidente de la sexta sesión electoral, pidiéndole a los sectores de izquierda que votan al Frente de Izquierda que no pierdan el voto y que no permitan con eso de que se siga gobernando el macrismo en Bahía Blanca o en la sexta sesión. Este 27 de octubre desde las 14 por Radio Belgrano, sígalo de Renzi. El oficialismo busca la segunda vuelta y la oposición el urnazo. Viva como nunca el color de la democracia. Miguel Ángel de Renzis en un despliegue único de Radio Belgrano para saber antes quién ganó las elecciones. El color de la democracia por Radio Belgrano AM650 y la cadena de la soberanía nacional. 21 minutos, en un ratito nada más empieza la veda, abrimos los teléfonos rápidamente para que opinen. Los teléfonos de Renzis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Renzis ayer y hoy. De Renzis ayer y hoy. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Buen día, Miguel, para todos. Realmente se vivió una gran jornada anoche en Casanova, donde se jugó Almirante Blanco de la Ferrer después de mucho tiempo, ante mucho público. Primero jugaron las Viejas Glorias, los jugadores del Senior, donde ganó la Ferrer 2-0, pero eso más que nada es anecdótico, goles de Adrián Brito y Carlos La Vieja Moreno de penal, donde Daniel Eduardo Bazambera malogró un tiro desde el punto del penal, y después jugaron los primeros equipos en el primer tiempo, después jugaron suplentes y juveniles, y terminó ganando Almirante Brown 1-0, pero bueno, se recibieron todo tipo de donaciones para los inundados de La Matanza. Decir, Miguel, que Enzo Baldivo está mejorando luego de haber sido operado del grave accidente automovilístico que sufrió el jugador de Temperley, que Matías Sánchez, se confirmó el desgarro en Chacarita, que fue operado durante una hora y media con éxito, Gianfranco Ottaviani, de Cañuelas, que en lo que tiene que ver con los Boys, se lesionó Facundo González. Decir que en el entretiempo del partido de Almagro, que perdió 1-0 con San Martín de Tucumán, fue homenajeado el Otoviaga, Marcelo Otoviaga, el periodista recientemente fallecido, hincha fanático de Almagro. Con esta victoria, San Martín de Tucumán quedó puntero en su zona. Decir que por el Federal A, en Las Heras, Mendoza, Huracán le ganó 1-0 a Estudiantes de San Luis. En Otamendi, el local, Círculo Deportivo empató 0-0 con Villa Mitre de Bahía Blanca. En Viedma, Sol de Mayo perdió 2-0 con Ferro de Pico. En el General Cerri, el local San Sirena le ganó 2-0 a Sportivo Peñarol de San Juan. En el Chaco, Forever empató 1-1 con Central Norte de Salta. En Santiago del Estero, el local Atlético Güemes perdió 1-0 con el Sportivo de las Parejas. Douglas Hay, que perdía 1-0 con Sarmiento de Resistencia debido al diluvio y al corte de luz, el partido se paró, se reanudó, y después el local, el Milan de Pergamino Douglas, lo dio vuelta y ganó 2-1. En San Juan, Sportivo Desamparados empató 0-0 con Chipoletti. En Entre Ríos, el Depro, Defensor del Pronunciamiento, empató 2-2 con San Martín de Formosa. En Bahía Blanca y Malestar, por lo mal que juega el equipo de Lippi, porque lo gana, porque perdió 2-0 de local con Deportivo Madryn. En Misiones, Crucero del Norte empató 0-0 con Defensores de Belgrano de Villa Ramallo. En Sunchales, el Bicho Verde, Unión, le ganó 3-1 a Gimnasia de Concepción del Uruguay. Sí. Y en San Luis, la Lluvia Miguel, Juventud Liga, perdió 1-0 con Deportivo Maipú de Mendoza. Hasta el domingo. Un abrazo, hasta el domingo. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Se viene la veda, llamen rápido, estos son los teléfonos. Los teléfonos de Derrensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? ¿Quién está? Hola, buenos días, Derrensis, habla Cuqui de Lugano. Mire, con el presidente que estuvo en Córdoba haciendo su finalización, me quedé muy amargada, porque no sé, ese hombre tiene materia fecal en la cabeza, pero los que lo siguen a él son peores. Como Córdoba, con todas las empresas que cerraron, que se están muriendo de hambre y están gritando por él, la verdad que no tienen vergüenza, viendo que los chicos acá están muertos de hambre. Chao, de Renzi, un beso. ¿Quién es? ¿Quién está? Dale. ¿Quién está en línea? Hola. Hable. De Renzi, buen día. Héctor de Loma. Sí, rápido. Bueno, lo que está pasando en Chile es un poroto a la que yo veo que se va a venir acá. Estamos gobernados por satánicos, personajes muy malos, muy dañinos. Estos vinieron a hacer lo que están haciendo. Esto está todo hecho desprofeso, vinieron a saquear, a destruir el país. Y bueno, yo creo que si acá el próximo gobierno no se pone firme, cierra las fronteras, en caso de que gane, ¿no?, que lo veo dudoso, porque esto van a hacer lo posible y lo imposible

Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Hay problemas en los dos ferrocarriles Belgrano. En el Belgrano Norte, que va de Retiro a Villarrosa, hay demoras. En el Belgrano Sur está con problemas, no está funcionando, así que averigüe si tiene que viajar por el ex Buenos Aires. 743, teléfonos para que llamen los oyentes ya. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? En la otra línea, ¿quién está? Sí, ¿quién es? Hola, habla Alicia de Martínez. ¿Me escucha? Sí, métale. Una cordobesa dijo que ellos votaban a Macri porque eran inteligentes. Eso le quiero contar. Bueno. Además, Macri dijo que en enero se va al sur de vacaciones. Gracias. Hola. Sí, ¿quién es? Latino, Miguel. Sí, cortito. Mirá, no tengo un mango. Nunca pasamos la miseria que estamos pasando ahora. Hay días que no tenemos para comer. Pero el domingo, viejo como soy, incapacitado como soy, ciego como soy, y sin un mango, voy a alquilar un remis para que me lleve y me traiga para votar por esta esperanza. Te saludo. ¿Quién está? ¿Hola? Sí, ¿quién es? Alberto de Morón. Mire, Cristina lloró en el último acto y con ese llanto no despertó ningún desastre, no movió el tablero en nada, estuvo perfecta. Pero Alberto insultó a todos los banqueros, a los bancos, y se cree que con eso, esos insultos se los van a perdonar y le van a ir a pedir prórroga a los banqueros. Empezó mal. Gracias. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Últimos 15 minutos para que usted pueda llamar al programa que permite que usted se exprese con libertad, pero que va a ser clausurado hasta el próximo lunes. Así que aproveche ahora 15 minutos finales. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Sí, buenos días, Oscar. Mire, que todos los argentinos sepan que por aquí pasó un líder, un hombre inteligente que se llamó Juan Domingo Perón. Y no podemos tener un mamarracho como este representando a la patria argentina. ¡Viva la patria a triunfar, caramba! Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. 46 minutos han pasado de las 7 de la mañana, se termina el tiempo. ¿Quién es? Buen día, José Tuizano. De Rencino, con respecto a al discurso de Macri ayer en Córdoba, yo llegué a una conclusión, está psiquiátrico, viejo. Y además esto me inspira lástima, no puede ser un presidente que haya dirigido 3 años y medio como está psiquiátrico, llegué a esa conclusión. Usted dijo que era un gran actor cínico, también puede ser eso, pero me inclino por lo último, está psiquiátrico, gracias. ¿Quién está? José Ezeiza, de Rencis. Lo que le voy a comentar no es de la política actual. Me estaba escuchando una conversación de Perón explicando cómo habían comprado los ferrocarriles. Y después de muchos dimes y diretes, ¿no?, llegó una conclusión. Fíjese qué cosa importante lo que dice al final. Dice que finalmente llegaron a un acuerdo en 2,000 y pico millones de pesos, que arrancaron pidiendo 100 millones de libras los ingleses. Cuando se pusieron de acuerdo, porque ya estaban cansados los ingleses de negociar, entonces agarra, Miguel Miranda emite 2,000 y pico millones de pesos, le paga los pesos que eran los pesos argentinos de la época, ¿no? Le paga a los ingleses. Y después de las miles de propiedades que iban a incluir, venden algunas 4 o 5 propiedades, recuperan los 2,200 millones de pesos. Así fue porque una legua a la derecha y a la izquierda de las vías eran de los ingleses. Los saludo. ¿Quién está? Hola, habla María Victoria de La Plata. Pichetto siempre dijo la verdad. Apenas asumió Macri, dijo, ahora puedo decir lo que pienso. Eso es lo importante. La gente tiene que darse cuenta de lo que es el kirchnerismo. Durante el kirchnerismo no se podía hablar. La legislatura era una escribanía. La justicia estaba a favor del gobierno que no investigaba la corrupción del kirchnerismo. Pichetto tiene razón. Pichetto tiene razón cuando habla de los extranjeros que vienen acá por la droga, que vienen acá a delinquir. Eso no es xenofobia, eso es defender las fronteras del país. Hay que controlar eso, hay que hacer inteligencia. Pichetto tiene razón cuando dice que el kirchnerismo va a favor de Maduro, ese déspota sanguinario que mata a la gente, y está el informe de Bachelet, que no es una persona de derecha, es una persona de izquierda a la que le mataron el padre durante la dictadura de Pinochet. Pichetto tiene razón cuando dice que está a favor de Cuba, el kirchnerismo, y Cuba es una cárcel a cielo abierto donde la gente no puede pensar y no puede más que decidir por el comunismo. Gracias, señora. ¿Quién es? Hola. Sí, ¿quién hola? Es? Hola. Hable. Sí. Miguel Ángel. ¿Quién es? A mí me atendés, Ana María de Quilmes, que habla. Sí, señora. Estoy furiosa porque acabo de escuchar a un matrimonio de mi barrio que dice que hay que perdonarlo a este señor porque todo el dinero que pidió fue para los pobres. Yo no lo puedo creer. ¿Cómo puede decir que la plata que pidió se la dio a los pobres? No sé, estamos de mal en peor. Adiós, señora. Chao, querido. ¿Quién es? Miguel. Buen día, Miguel. Hola. Sí, ¿quién es? Américo de Rafael Castillo. Lo que quisiera recordarle a los pensionados y jubilados, que no se olviden de poner el voto como corresponde, porque de ellos también depende. Somos una gran cantidad de jubilados y pensionados que estamos viviendo muy mal, malísimamente mal, y el PAMI funcionando malísimamente. Que tengan en cuenta eso a la hora de poner el voto. Y a usted un agradecimiento muy grande por llevarnos siempre, por el buen pensamiento, por compartir su sabiduría sobre política. Gracias, Miguel. Adiós, gracias. ¿Quién es? Buen día, Augusto de Chingolo. Bueno, a mí me asombra el votante macrista porque viven en un mundo irreal. Pero también me asombra peor algunos que se dicen peronistas y salen a defender a los bancos, que son los que se le han llevado con pala en la especulación financiera, en la fuga de capitales organizada a través de los bancos privados. Que un peronista me diga a mí que estuvo mal Alberto porque habló en contra de la banca privada, realmente no entiende nada de política, es un charlatán de feria. Y esos son más peligrosos que los ignorantes que no ven la realidad, que no ven el latrocinio feroz a que nos ha sometido. Porque ese es el odio de clase que tiene mucha gente que es trabajadora. Me pasó ayer en la caravana de Petri. Bueno, hasta luego. Los comerciantes. ¿Quién está? Hola, sí, hola, Miguel. Hable, señora. Sí, soy María Teresa de Caseros. Y hace rato que quiero comunicarme con usted para decirle 4 palabras. Las manos de Perón. ¿A dónde están? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Cada uno tiene su argumento, su historia, pero a mí nunca me quedó claro absolutamente nada. No pasó nada, pero recuerdo que el presidente de la República era Raúl Alfonsín Pulque. Chao, señora. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 52 minutos de las 7 de la mañana, quedan 8 minutos los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Sí, quién es? Juan de Adrogué. Ayer el valor del dólar, el verdadero valor... 63,35 oficial, pero en negro estaba 70 pesos. 72, va. Hola. Sí. No, contado con liqui, 85 pesos. Bueno, no, está bien, pero eso ya es para las empresas. Bueno, hoy con los vencimientos que hay y con la demanda, como bien dice usted, esos 85 pesos va a pasar largamente los 100 pesos, teniendo en cuenta que a partir del lunes el corralito, el cepo mejor dicho, el cepo cambiario, se va a restringir de $10,000 por mes a $5,000 por mes. O al revés, o lo levantan y permiten que se lleven todo. Yo, a mí me parece, recién lo escuché al señor Aldeete que dice que vamos a festejar. Yo creo que es una situación tremendamente complicada. Lo saludo. Adiós. ¿Quién es? Buen día, Miguel Martínez Tuzengo le habla. Si alguien escuchó a Latino terminar como terminó su alocución de hoy y no se sensibiliza y no mira a qué boleta agarrar el domingo, es porque no entiende nada de la vida. Porque los pibes vuelvan a la escuela a estudiar y no a comer, porque la Argentina se ponga de pie de una vez por todas. Alberto Presidente, viejo, otra cosa. Un abrazo grande. ¿Quién está? Elsa de San Martín. Dios quiera, Virgencita de Lourdes, logremos ganar. ¡Viva Alberto! 7:54, 17.3 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 6 minutos finales. ¿Quién es? Sí, hola, buen día, de Renzi, Susana habla, de Bernal. Primero agradecerle a usted por todo lo que esclareció las mentes más difíciles de este país, que son las de los adultos. Por todas sus editoriales, la verdad, inolvidables para mí, aprendo cada día muchísimo con usted, me encanta escucharlo, lo refelicito, y por su sensibilidad, cosa que en este país está faltando. Adiós, señora, gracias. ¿Quién es? Sí, buenos días, soy Sergio de Hurlingham. Yo quiero decir una sola cosa, ¿quién dijo que la democracia es un cheque en blanco? Todos los que gobiernan tienen que rendir cuentas, jueces y fiscales. Y Mauricio Macri, la puta que te parió. Gracias. ¿Quién es? Miguel, buen día. Luis de San Justo, docente. Como azul y blanca, la agrupación que conduce también en su tierra La Matanza con el Frente de Todos, junto a la familia que están sufriendo hambre por la dignidad del pueblo. El Frente de Todos el domingo triunfante, Miguel. Chao, señor. Hasta luego, buen día, gracias. ¿Quién está en línea? José de Loma de Mirador. Hable, José, hable. Mire, si perdemos los peronistas es por culpa de la detestable Cristina. Scioli al lado ayer, ¿cómo vamos a ganar? Es el fin del peronismo. Y eso, la culpable es Cristina, que se tendría que haber retirado. Muchísimas gracias. Adiós. Faltan 4 minutos. ¿Quién está? Habla Juan de Brazategui, mirá aquel. Que los gorilas del odio social, como dijo Cristina, no vuelvan más. Macri dejó muertes y miseria. Gracias, 17 grados. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. Sonra, Oscar Rojas, secretario general. Últimos llamados, estos son los números que tiene que marcar o discar. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Buen día, Miguel. Jorge de Liniers. ¿Quién? Bueno. Hable más alto que no se escucha. Buen día, Miguel, Jorge de Liniers. Sí, señor. Simplemente, antes del triunfo del domingo de Alberto Fernández, rendir un tributo y un homenaje a todos los que en primer momento siempre sabíamos dónde íbamos a terminar con este hombre que hoy lamentablemente nos gobierna. viernes y que gracias a Dios el domingo se termina. Un abrazo para todos, lo quiero mucho. Adiós. Viva Perú, carajo. Adiós. ¿Quién está? Mire qué antiguo que seré que dije discar. No existen más los teléfonos para discar, Diego. No hay más de esos teléfonos. ¿Qué cosa? ¿No hay más? 7 de la mañana, 57 minutos. ¿Quién está? En la otra línea, ¿quién es? Enrique Flores. Bueno, ya está todo dicho. Creo, bueno, lo único que quiero decir que tenemos todo el tiempo a partir del día lunes. No se acota todo, no se resume todo. Para empezar, quiero decir, y en paz sobre todo. Gracias. Faltan 3 minutos. ¿Quién está? Hola, Miguel. Me molestó bastante también como a vos cuando nombró... ¿Quién es que habla? Eva Fuente, de San Justo Hermetán. Sí. Me molestó bastante cuando lo nombró Alfonsín por todo lo que nos pasó. Pero creo que vamos a volver, Dios nos ampare y esto se cumpla. Saludos. Bueno, creo que sí, voy a fiscalizar y voy a intentar... ¿Quién está? Hola, buen día, Miguel. ¿Me escuchás? ¿Quién es? Laura de Lomas, Miguel. Siempre te escucho y te felicito y te mando un abrazo peronista. Sos un hombre tan comprometido con el ser nacional. Mira, creo que debe ser uno de los cuantos pocos que quedan que tienen la conciencia nacional, el peronismo en las entrañas. Así que me doy un abrazo peronista y te quiero decir algo. Me preocupa la situación del país desde el domingo hasta el 10 de diciembre. Es muy preocupante la situación del país. Adiós, señora. ¿Quién es? Sí, buen día, padre Jerónimo, Miguel. ¿Qué padre? Bueno, quiero un abrazo a todos los oyentes, a Latino, con tranquilidad. Esperemos que el Papa pueda venir con un país de pie, como dice la fórmula de Frente de Todos. El Papa viene, lo dijimos hace mucho tiempo, eso, pero viene cuando cambie el gobierno. Sí, totalmente de acuerdo, Miguel. Un saludo, padre. Un abrazo, bendiciones a todos. Comenzamos la veda en 30 segundos. 7 de la mañana, 59 minutos. A partir de algunos segundos más, usted ya no podrá hacer ninguna expresión política en forma pública, pero las redes sociales van a trabajar y allí tiene Marcos Peña montado todo un operativo. 7.500 personas trabajan para el gobierno en las redes. 7 de la mañana, 59 minutos, cuenta regresiva para la veda. En la ciudad de Buenos Aires, 17 grados 3, no va a llover el domingo. Y a partir de esta hora, veda en todo el país. Es la hora 8 en la República Argentina, en el centenario de Eva Perón. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Ingresamos en la veda política y en este mismo momento comienza la distribución de las urnas a los lugares de votación en toda la Argentina. Los presidentes de mesas y los presidentes suplentes de mesas son las máximas y únicas autoridades para el comicio. Los fiscales generales de los partidos políticos pueden interrumpir la votación para controlar el cuarto oscuro las veces que se les ocurra. Las personas mayores de 70 años no necesitan hacer filas para sufragar. Las personas con dificultades tienen que anunciarse y votan en forma directa. Y si la urna está en algún piso alto y la persona tiene dificultades, se la deben bajar. Se va a votar a partir de las 8 de la mañana del domingo y se cierra a las 18 y votan todas las personas que entraron antes de esa hora a los lugares de votación. La preocupación de todos los sectores es conocer los sufragios que se emitieron antes de las 21, porque se supone que el sistema va a ser muy lento y el centro de cómputo que está instalado en Barracas que recibirá los cómputos parciales y finales a partir de la hora 21. Radio Belgrano, en un operativo especial, le va a dar a usted después de las 6 de la tarde sentencias y qué está pasando en la Argentina. A las 2, comenzamos para que usted esté informado de cómo se está votando. Es la hora 8:02, día soleado en la República. El presidente Macri cerró en Córdoba y luego granizó en la provincia. En Mar del Plata cerró el Frente de Todos, incluyendo el candidato a gobernador y la vicegobernadora, mientras que la fórmula oficialista cerró en el Estadio Ciudad de Vicente López en Platense. El candidato de Izquierda del Caño cerró frente a la Embajada de Chile, mientras que los distintos candidatos cerraron en diversos lugares. Lavagna lo hizo en Salta. Y Esper en un bar de Palermo. De acuerdo a las informaciones, la prensa internacional estará presente con medios de varios países del mundo para seguir las alternativas del acto electoral en la República Argentina. Viernes 25 de octubre con pronóstico de cielo nublado y una máxima estimada de 29 grados. La fórmula presidencial que integra Macri con la vicepresidenta Michetti estarán en Costa Salguero, el búnker del oficialismo, mientras que en Chacarita estarán los candidatos de la oposición. La economía cayó 3.8% interanual en el mes de agosto. 4 minutos después de las 8 de la mañana. Van a seguir las elecciones en los distintos lugares, las fórmulas presidenciales, las distintas fuerzas que compiten en las presidenciales del domingo, que a partir de las 2 de la tarde transmite Radio Belgrano con el color de la democracia. Van a esperar los guarismos del comicio del 27 de octubre en distintos lugares. Las 6 fuerzas ya marcaron dónde lo harán. Al igual que en Las PASO, Juntos por el Cambio volvió a elegir el complejo de Costa Salguero para reunir a toda la dirigencia oficialista, mientras que el pabellón 5 del complejo, que está ubicado en la avenida Costanera Rafael Obligado 2221, abrirá desde las 5 de la tarde del domingo para el ingreso de los medios de comunicación acreditados. A esta misma hora abrirá el centro de cómputos en Barraca. Por su parte, el Frente de Todos, que postula la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández, repetirá el lugar que utilizaron en las del 11 de agosto, en el Centro Cultural C, ubicado en la avenida Corrientes 6271 del barrio de Chacarita. En este espacio, que es un lugar con capacidad para 4.000 personas, cuenta con 6.000 metros cuadrados distribuidos en 4 plantas con una terraza de 200 metros. Consenso Federal, la fuerza que lidera Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey, instalarán su comando central a unos metros de la Casa de Gobierno en Bolívar 160, en el Hotel NH Buenos Aires City, el viejo City Hotel. Por su lado, como ha sido tradición de la izquierda, los trabajadores de la Unidad FIT y Unidad de Izquierda van a utilizar el Hotel Castelar, ubicado en la Avenida de Mayo 1152. El Frente Unite, que lidera el candidato a presidente José Luis Esper, eligió un hotel boutique que se llama Vitrum, que está en Gorriti 5641, en el barrio de Palermo. Y Gómez Centurión espera dar los resultados en Fraga 1209, en el barrio porteño también de Chacarita. 6 minutos después de las 8 de la mañana, la página deportiva. Finalmente no será el Tribunal de Disciplina de la AFA, sino el Comité Ejecutivo, quien va a sancionar al presidente Huracán, Alejandro Nadur, que además es tesorero de ese organismo. El hecho se va a producir, habida cuenta que el presidente Huracán fue denunciado por el árbitro del partido entre Huracán y San Lorenzo del fin de semana anterior, Fernando Espinosa, por haber ingresado en el entretiempo de este partido y haber supuestamente apretado al árbitro del encuentro, disconforme con los fallos que estaba tomando en ese partido. Se especula que el presidente de Huracán va a dejar de ser tesorero de la entidad, es decir, del comité ejecutivo de AFA, durante los próximos 3 meses cuando salga la sanción. En el handball, una muy buena noticia para este deporte, a quienes gustan del mismo, ya que el seleccionado argentino de la especialidad, los gladiadores, conquistaron el certamen Cuatro Naciones que se estaba disputando en el estadio Aldo Cantoni, en la provincia de San Juan, ya que anoche venció a Polonia por 20-19 y se alzó con este certamen. Recordamos que el equipo argentino había debutado con una gran victoria frente a Rusia por 24-22 y ayer le ganó a Polonia 20-19, alzándose finalmente con el triunfo. Mañana a las 5 de la mañana, hora de nuestro país, se va a disputar la primera semifinal del Mundial de Rugby que se está llevando a cabo en Japón. Tanto Nueva Zelanda como Inglaterra tienen equipos confirmados. El equipo campeón, el actual campeón, Nueva Zelanda, va a formar con Boadep, Barrett, Key Rice, Godhio, Lanet Brown y Bridge, Mounga, Smith, Reed, Sapea y Scott Barrett, Whitelock y Ritalik, Leula, Cody Taylor y Joe Moody. Inglaterra lo va a hacer con Daly, Watson, Tulagi, Owen Farrell y Johnny May, George Ford y Ben Young, Billy Bunipola, Sam Underhill y Tom Curry, Courtney Lewis y Mauro Itoje, Kyle Sinclair, Jamie George y Mako Bunipola. Mañana entonces, 5 de la mañana, primera semifinal del Mundial de Rugby en Japón entre Nueva Zelanda, el actual campeón, e Inglaterra. El gobierno pasó 20 gerentes de la planta a la planta permanente mientras se apura la transferencia del puerto. Los nombrados por González Mórtola tienen sueldos que superan los 120.000 pesos y muchos no cumplieron funciones todavía. El Festival de Nombramientos del Estado se trasladó a la Administración General de Puertos que conduce Gonzalo Mórtola. En los últimos días aparecieron los nombramientos a planta permanente de gerentes que ganan 120.000 pesos, cuando todavía no se ha producido la transferencia del puerto a la ciudad de Buenos Aires, cosa que haría el Ejecutivo Nacional en cualquier momento. En la hora 8, 10 minutos, 19 grados, 8 décimas la temperatura, un auto intentó esquivar a una persona y finalmente estaba esperando el colectivo con sus dos hijas, fue atropellado la mujer y murió. El accidente ocurrió en San Francisco Solano, en la provincia de Buenos Aires. Brilla el sol en la capital argentina, con temperaturas bajas en el sur y altas en el norte. Se vota el domingo a partir de las 8 de la mañana. Usted podrá seguir el comicio a partir de las 2 de la tarde por AM650 y la cadena de la soberanía nacional. Desde Buenos Aires, para el mundo, anterior. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis Ayer y Hoy. De Rensis Ayer y Hoy. Repasando la historia con Miguel Ángel Lendino. Sí, Miguel. Sí, buenos días. Bueno, todos. Se tomaron, se hizo justicia, pero se tomaron venganza, digamos, de lo que pasó con Quiroga un día como hoy, ¿no? Bueno, sí. Cuando fusilan a los asesinos de, sí, Facundo Quiroga, sí. Tanto los actores intelectuales, los hermanos Reina Fe como Santos Pérez, fueron ejecutados. Es decir, la justicia siempre llega, aunque últimamente parece que se resiste. La realidad es que hubo varios acontecimientos un día como hoy. Por ejemplo, el 25 de octubre de 1825, el Congreso argentino sancionó una ley reconociendo la reincorporación de las provincias de la Banda Oriental a las Provincias Unidas del Río de la Plata, a la que por derecho ha pertenecido y quiere pertenecer, decía esa resolución del Congreso argentino. Dos meses antes, el 25 de agosto de 1825, el Congreso de la Florida, que había realizado José Gervasio de Artigas, había proclamado esa reincorporación de la provincia oriental a las demás provincias. La declaración decía que por lo tanto queda sancionada y decreta por ley fundamental lo siguiente: queda la provincia oriental del Río de la Plata unida a las demás de este nombre del territorio de América del Sur, por ser la libre y espontánea voluntad de los pueblos que la componen, manifestada por testimonios irrefragables de esfuerzos heroicos desde el primer período de la regeneración política de las provincias. Tres años después, por medio de la Convención Preliminar de Paz que el traidor Manuel José García puso fin a la guerra con el Brasil, enviado por Rivadavia, se acordó la independencia de la provincia oriental, que se hizo efectivo el 28 de agosto de 1828, creándose el Estado Oriental del Uruguay, que poco después cambió su nombre por República Oriental. José Gervasio de Artigas, cuando se enteró de esto, dijo: yo ya no tengo patria. Él, cuando muere, poco antes de morir, en su testamento, encabeza diciendo: yo, José Gervasio de Artigas, argentino nacido en la Banda Oriental. Es decir, la unidad que debió tener la América del Sur gracias a don Bernardino Rivadavia, que tiene la calle más larga del país, la hemos perdido. Es decir, de esa manera se fue perdiendo todo. Vos sabés que nosotros tenemos una bronca especial con los ingleses, Y no es sin razón, la tenemos. Pero también un día como hoy, fíjate una cosa, el almirante retirado inglés Bartholomew James Sullivan se presentó ante el cónsul argentino en Londres un 25 de octubre de 1833. Sullivan había sido capitán del buque Philomel, con el grado de capitán en aquel entonces, y fue uno de los que cañonó las costas argentinas en la batalla de Vuelta de Obligado. Vos sabés que escribió este hombre que en la batalla de Obligado, en el Paraná, el 20 de noviembre de 1845, un oficial que mandaba la batería principal causó la admiración de los oficiales ingleses que nos hallábamos más cerca de él, por la manera como animaba a sus hombres y los mantenía en su puesto al pie de los cañones durante un fuego cruzado bajo el cual esta batería estaba más especialmente expuesta. Él confunde, porque dice: cuando los marineros y soldados ingleses desembarcaron y tomaron esa batería, él con los restos de su regimiento y sin otro recurso que las fuerzas defensoras mantuvo su posición. Bueno, la bandera que tenía esa batería fue arriada por uno de los hombres a mi mando, dice Sullivan, y he visto que la bandera de un regimiento inglés, se refiere a una bandera tomada durante las invasiones inglesas que estaba en poder de una familia argentina, había sido restituida al regimiento Highlander, y deseoso de seguir ese ejemplo, quiero restituir al coronel Rodríguez, si vive, y si no, al Regimiento Patricio de Buenos Aires, si aún existe la bandera bajo la cual, en la manera tan noble, defendió su patria. Claro, Sullivan, que era enemigo argentino, un inglés, pero que tenía honor, quiso devolverle la bandera a ese oficial y lo confundió al coronel Rodríguez con, en realidad, se trataba no del coronel Rodríguez, sino del artillero que mandaba esa batería, Juan Bautista Torne, el sordo de Obligado. Ciudad Oliván devuelve esa bandera a la Argentina por la valentía con la que había visto luchar a Torne, exponiéndose ante el cañoneo de 20 barcos de guerra ingleses que estaban ametrallando la costa argentina. Vos sabés que acciones como estas las reconocen tanto los guerreros argentinos de aquella época y aún de Malvinas, como la reconocen algunos oficiales ingleses que cuando ven enfrente a un enemigo que lucha valerosamente. En el campo de batalla existe la caballerosidad también, a pesar de que están asesinando seres humanos. Antes de finalizar, Miguel, y ya que ahora vamos a estar, gracias a Dios, en silencio, sin escuchar, es una sarta de pavadas hablando de algunos que no tienen posibilidad ni de llegar siquiera a portero de la Casa de Gobierno. Pero hoy, a las 18:30, en el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, Montevideo 641 de esta ciudad, vamos a dar una charla, está a cargo mío, sobre Rosas, el primer industrialista argentino. Es decir, como jefe de Estado, Juan Manuel de Rosas es realmente el primero que se preocupa. Bueno, cuando hace el primer saladero, ¿no? Exactamente, las higueritas ahí en Barracas al Sur. Es decir, lo importante de la lucha de aquel momento, ya viene a colación con lo que hablaba Sullivan de la vuelta obligado, era la defensa del trabajo nacional. Y el trabajo realmente existe cuando los productos del país se industrializan, porque el estar cuidando pasto para que se alimenten las vacas, si bien produce un beneficio, lo produce para el dueño del campo, pero no genera mano de obra intensiva. Lo que genera mano de obra intensiva es lo que se produce después con esas vacas que se alimentan de ese pasto, es decir, el frigorífico, la curtiduría de cuero, el proceso de la carne, el proceso de los cueros que terminan siendo zapatos, ropas, billeteras, cinturones. Es decir, es el valor agregado que se le hace a ese producto. Y bueno, pero vos fíjate que todo el trabajo que se hizo históricamente aquí era mandar la materia prima y después comprar lo derivado de la materia prima. Y sigue siendo. Claro, mandando soja en bruto. Claro, claro. Bueno, cuando en realidad, Miguel, el domingo la seguimos a partir de la 2 de la tarde. Te saludo. Buen fin de semana y voten bien. Pueden ir tomando nota los que quieran atender. Voy a cantar con placer lisonjas para un patriota. Bien a lo lejos se nota que soy del suelo un pedazo, pero que quiere amigazo. El que nació pa' cantar nunca se debe callar, ni aunque lo de entrenarazo. Jueves brigadier general fue una llama precursora, fue claridad de la aurora y de la nacionalidad, fue caudillo colosal en las luchas del desierto, no figura entre los muertos que la historia sublimiza, pero dejó su divisa, sendero de patria abierto. Sombrero en mano y de a pie, saludo al restaurador con el respeto mayor con que su causa abracé. Soy nacido en la merced federal sin vuelta de hoja, alzo la divisa roja, pendón del argentinismo, emblema de patriotismo y libro de limpia foja. Soy hijo y nieto, señor, de caudillos federales, colorados patriarcales abanderados de honor. Vaya este canto hecho flor a deshojarse en la glosa, es la ofrenda respetuosa de un cantor agradecido, el recuerdo bien querido de don Juan Manuel de Rosa. Este 27 de octubre desde las 14 por Radio Belgrano, sígalo de Renzi. El oficialismo busca la segunda vuelta y la oposición el urnazo. Viva como nunca el color de la democracia. Miguel Ángel de Rensis en un despliegue único de Radio Belgrano para saber antes quién ganó las elecciones. El color de la democracia por Radio Belgrano AM650 y la cadena de la soberanía nacional. 8 de la mañana, 24 minutos, 19 grados 8 la temperatura. Carbone. Vamos a recordar a un grande olvidado, al Rodolfo Galé. Un gran cantante que tuvo su cuarto de hora en la época de oro del tango. Rodolfo Galé nació en la ciudad de Mendoza bajo el seudónimo de su nombre, lo ocultó como Rodolfo Galé, su verdadero nombre era Juan Tovares Galietti, cantor nacido en Mendoza el 26 de diciembre de 1928, falleció el 25 de octubre, a los 44 años, en 1972. Cantor con registro de barítono y voz potente, era un niño cuando fallecen sus padres y fueron sus hermanas mayores quienes lo criaron. A los 15 años ganó un concurso de voces nuevas en su provincia natal y a los 17, en 1945, comenzó a cantar profesionalmente en una orquesta local de Aníbal Apiozola y dos años después se trasladó a Córdoba para debutar en la orquesta del conjunto típico que dirigía Torcuato Bermúdez. En el 49, con 23 años, llegó a Buenos Aires y actuó en los números vivos de los cines acompañado de guitarras. Y en el año 50 se incorporó a la orquesta de Florindo Sassone porque se desvinculaban sus cantores Roberto Chanel y Raúl Lavalle, y en el año 51 es el único vocalista que tiene Sassone en su orquesta. El 30 de mayo graba su primer disco y al año siguiente se reincorpora Roberto Chanel y queda completado así el rubro de cantores. Junto a Jorge Casal han sido los dos cantores que más grabaron con Sassone, 16 temas cada uno. Se retira Jorge Durán de la orquesta de Basso y Oscar Ferrari lo recomienda a nuestro cantor, que se incorpora, y Rodolfo Galé tiene su mejor etapa con la orquesta de Pepe Basso. A partir de ahí, en la segunda mitad de ese año, se desvinculan casi todos los músicos de la orquesta de Di Sarli, también sus dos cantantes, Oscar Serpi y Mario Pomar, y eso hace que el maestro ingrese nuevos músicos, entre ellos los violinistas Tito Simón y Elvino Bardaro, y los bandoneonistas Julián Plaza y José Libertella, y los cantores son Argentino Ledesma y Rodolfo Galé. Con la orquesta de Di Sarli tuvo una corta actuación de un año y se retira de la orquesta Argentino Ledesma, lo reemplaza Roberto Florio y a fin de año vuelve Jorge Durán y se retira Rodolfo de la orquesta de Di Sarli. Su camino continuará durante el 50 y el 58 con la orquesta de Roberto Caló junto al cantante Héctor de Rosas, y en el 59 lo llama el maestro Francisco Canaro para que actúe en su orquesta. Tiene lamentablemente graves trastornos y fuertes dolores de pecho y decide consultar a un prestigioso cardiólogo, quien le aconseja alejarse de la actividad y hacer una vida reposada lejos del canto y del cigarrillo, pero sus necesidades económicas no le permiten seguir los consejos del profesional y regresa al canto y se hace giras por todo el interior de la provincia de Buenos Aires y viaja continuamente por todo el país hasta que el 25 de octubre del 72 un paro cardíaco le provocó la muerte cuando estaba por cumplir 44 años. Su amigo Oscar Ferrari, que compartió con él la orquesta de Pepe Basso, dijo a su muerte: "Fue el hermano que nunca tuve, muy poca gente sabe cómo era íntimamente, era un ser maravilloso y amigo leal de los que no abundan". Rodolfo Galé con la orquesta de José Basso, uno de sus grandes éxitos, Patoteros. En silencio ya duerme el arrabal, en un balcón se mueren las flores de un rosal, la luna desparrama su bella luz de plata, que imprudente delata un hilo de amor. De pronto en la penumbra del negro callejón se ve llegar a un hombre silbando una canción. En tanto la patota espera una ocasión, se acerca el candidato con cínica intención. Patoteros, mozos, ranas, barra de guapos, chicos bien. Patoteros divertidos, el de las barras y del tren. Patoteros, zaradoras, nenes que viven para cachar, que uno por uno no vale nada, pero en patota saben guapear. El hombre es un obrero que vuelve del taller cansado de ganarse el pan para comer. Cobarde la patota, de pronto lo rodea y un guapo lo golpea haciéndolo caer. En tanto que festejan la hazaña criminal, el hombre se levanta sacando su puñal, y al verlo decidido los taitas de cartón se fuman en la sombra del negro callejón. patoteros, caradoras, nenes que viven para cachar, que uno por uno no valen nada, pero en patota saben guapear. Política Internacional con Carlos Alberto Pereira Melo. ¿Cómo te va, Carlos? Buen día. Buenos días, Miguel. Mira, vos sabés que es muy difícil tratar de interpretar lo de Chile si no se lee en un contexto de lo que pasa en el mundo, ya hemos hablado de esto, pero además da la sensación que se le cayó el modelo al liberalismo, ¿no? Ahora, se le cayó el modelo porque se mintió siempre, porque vos sabés que la pobreza estructural chilena es muy fuerte. Cuando dicen la economía en Chile funciona, marcha y demás, sí, es cierto, funciona y marcha, pero toda esa economía está en poder de una minoría, un 1% que maneja la mitad del PBI. Entonces, la pobreza abajo es muy fuerte, la clase media prácticamente no existe en Chile, hay ricos y pobres, y la clase media es muy, muy chiquita. Pero esto que está pasando, donde ya piden directamente la renuncia de Pineda, lo que está pasando en Bolivia, donde cuestionan a Evo, que ahora dice que no hay segunda vuelta, lo que está pasando, o lo que pasó en Ecuador, lo que pasó en Barcelona, lo que o en Cataluña, lo que ocurrió en París, lo que pasó en Hong Kong, me parece que son lecturas que no podemos dejar de hacer de un mundo que está disconforme, no importa quién gobierne con los que gobierna, ¿no? Exactamente, Miguel, creo que es interesante lo que está pasando desde varias aristas y también cómo eso nos puede afectar y como llamado de atención para lo que acá se llama clase dirigente política, ¿no? En primer lugar, en América ha habido una oleada de estallidos. Fíjate vos que de las últimas 3 semanas que hemos estado saliendo al aire, evidentemente que es como un reguero de pólvora encendida que va avanzando rápidamente, y algunos otros lugares donde también ya la situación interna empieza a convulsionarse y que todavía no tiene buena prensa, ¿no? Y además convengamos que la prensa masiva trata de distorsionar los acontecimientos que están ocurriendo. En nuestro propio subcontinente, el americano del sur, está todo conmovido. Está conmovido desde Colombia hasta la Patagonia. La Patagonia de Chile, no me hago referencia, ¿no? El presidente Duque, el colombiano, está recibiendo una serie de manifestaciones realmente que no salen a la luz, pero hay ya un mar de fondo en Colombia. Ecuador, hemos visto que el sistema hizo un crack. Y fíjate que casi todos tienen el mismo modelo, ¿no? Un decreto que pide que da un aumento de valor a los combustibles y inmediatamente estalla la población, que en el fondo no es que la gente estalla por ese punto, sino que es ya la gota, como se dice, que colmó el vaso. Pero la realidad es que internamente del país venía con una serie de dificultades muy concretas, muy profundas y con una tremenda desigualdad, y bueno, eso dio un motivo. ¿Cuál fue la reacción? Represión violenta y luego, al ver que no hacía efecto, convocar al diálogo y tener que retroceder en el planteo que había iniciado el conflicto. En Perú, una crisis ya que es también cuasi terminal, porque no se habla, pero Perú está en una crisis profunda política, luego de que tuvieron 2 presidentes en una semana. Es cierto, me había omitido Perú, tenés razón. Claro, y luego estalló la perla de esta corona que nos quisieron imponer, que es el neoliberalismo como como un, digamos, un modelo extraordinario, sí. Y fíjate un lo modelo que pasa, único. Y lo que pasa en Brasil, donde está contenida la presión social que en cualquier momento se destapa, ¿no? Exactamente, exactamente. Y que bajo los efectos del plan Bolsonaro, la situación tiende a una, digamos, una degradación social muy rápida y muy violenta. Hablamos ahora, con algunos amigos brasileños hace una semana atrás, me comentaba que la cantidad de gente que ha vuelto a dormir en las calles en Brasil pero doblemente superior a lo que se conocía, y que no hay posibilidades de laborales, que se reduce ampliamente las posibilidades de conseguir trabajo en Brasil. O sea, y ahora este estallido, que también se originó por un incremento de combustible, y llevó a un estallido que arrancó con movimientos estudiantiles y luego se han ido sumando capas de clase bajísima y del pueblo en general. Carlos, hay un detalle no menor, que empieza con los jóvenes porque no pueden pagar lo que se pide para el transporte, pero además porque tampoco tienen enseñanza gratuita, porque la enseñanza gratuita no existe en esos países, y por eso vienen a estudiar aquí, ¿no? Y por el otro lado, vos te encontrás con que no importa quién gobierna, si es la derecha, la izquierda, si es del centro, del medio, lo que hay es desconformidad. Quiere decir que se está viviendo un momento previo a un cambio internacional o mundial de estado político. Lo que no sabemos qué cosa va a aparecer, pero es evidente que va a aparecer algo diferente, porque en todos lados están cambiando los mapas. Vos fíjate, así como en China aparece un capitalismo chino, en Rusia aparece un capitalismo ruso, es probable que en Estados Unidos aparezca un socialismo norteamericano. Es decir, en todos lados cambia hacia el otro lado, ¿no? Coincido totalmente con vos. Y además, fíjate, porque hemos obviado un tema. ¿Cuándo empezó esta nueva realidad que la prensa lo quiero... Cuando me refiero a la prensa, me refiero a los grandes grupos comunicacionales, que en el fondo son los defensores del modelo, de este modelo de exclusión, este modelo de destruir capas medias para transformarlas en capas pobres, porque es la transferencia de la riqueza de muchos a muy pocos. Empezó en Francia, acordémonos, los chalecos amarillos, que salieron a la calle sin ninguna estructura política, sindical o social, y fue una reacción espontánea poblacional y que todavía está activada. Lo bueno, que pasa es que la prensa también lo ha ocultado, pero fue eso. En todos estos países, Podemos, ¿quiénes son los que han estado movilizándose? Los partidos políticos, los sindicatos, hay asociaciones sociales, no. El pueblo en forma autónoma. No saben los dirigentes. En Chile no saben con quién negociar en este momento, porque la gente sigue saliendo a la calle. Le han decretado el estado de sitio, le han decretado el toque de queda, han sacado los militares a la calle. Las represiones que están haciendo las tienen que ocultar, pero son iguales o peores que en la época del dictador Pinochet, ¿eh? No, y además la cantidad de muertos que hay es impresionante. Carlos, por otro lado, a las reservas, han llamado a las reservas. O sea, no alcanzan los militares en actividad y llamaron a las reservas. Correcto. No, pero fíjate que, mira, en España apareció Podemos, Ciudadanos, y cuando empezaron a tener nombre y apellido propio, me hizo acordar inmediatamente a la crisis nuestra del 2001, cuando aparecieron las banderas políticas, la gente se fue a su casa y dejó las movilizaciones. Bueno, en España, cuando se transformó eso en una corriente política con nombre y apellido, ya desapareció el virtualismo de la espontaneidad. O sea, hay una sensación que hay un caldo de cultivo, y por eso han aparecido grupos anarquistas otra vez en el mundo, hay un caldo de cultivo para estar contra el Estado, no importa quién lo maneje el Estado. Y esto me parece que requiere de un análisis mucho más profundo del que está haciendo la sociedad política mundial, ¿no? Exactamente. Y otro punto, ¿no? A la final, la teoría que tan hermosamente nos lo venden los neoliberales aquí en la Argentina, es evidente que el famoso tema del derrame no llegó jamás en ningún lado del mundo, y menos en Chile, que era la niña mimada y el ejemplo a seguir por todos los latinoamericanos, ¿no? El ejemplo de Hernández no solamente no llegó, sino que jamás iba a llegar. Y como vos has dicho, el problema de los jubilados, con las famosas AFJP que allá se llamaron AFP. Están pagando en cuota las jubilaciones en Chile. Exactamente, además después de los 70 años, además después de cierta edad no te la vuelven a pagar más. Pero además no te dan cobertura a la gente que tiene enfermedades terminales, es realmente criminal el modelo. Por otro lado, la salud pública en Chile prácticamente no existe. Todos. Mira, el otro día escuchaba un senador chileno decir por televisión que los remedios en Chile valen 30 veces más que en la Argentina. Correcto, correcto. Entonces todo esto es un cúmulo de salvajismo económico, de una transferencia espantosa, y esto en algún momento iba a estallar, y hoy en día que es algo que no lo tenían muy en cuenta también el modelo, es que los sistemas de comunicación estos de redes sociales han hecho de que sea imposible ocultar esta verdad. Entonces, ¿qué ha pasado cuando se han iniciado las movilizaciones? Que además las movilizaciones las han iniciado jóvenes que no han vivido la época de la dictadura, ¿eh? Atención con ese detalle. Entonces, porque la gente de mayor edad no ha salido en principio a la calle. ¿Por qué? Porque todavía recuerdan el pánico y el terror. Tenían el recuerdo, claro. Exactamente. Sí, sí. La juventud no tenían estos antecedentes en su ADN. Entonces inmediatamente el Estado ha tratado de hacer lo mismo que intentó hacer en aquella oportunidad, pero ahora la situación es que los medios de comunicación modernos impiden ocultar todas las barbaridades y las salvajadas que se cometen en nombre del famoso mantenimiento del orden. Te vamos a proponer que el lunes te llamemos para ver, analizar un poco la cuestión política después del resultado electoral y sobre todo también lo que haya pasado en Córdoba. Así que el lunes te llamamos, ¿sí? ¿Cómo no? Te saludo. Igualmente, un abrazo. Buen fin de semana. Atención padres, a los 6 meses de sus hijos y siempre dentro del plan gratuito de vacunación, deben cumplir con la tercera dosis de la vacuna contra la polio y tercera de la quíntuple en todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José C. Paz. Mario Ishii, Intendente. 19 grados 8 décimas la temperatura, 8 de la mañana, 44 minutos. Sígalo a Miguel Ángel de Rensis en Facebook. www.facebook.com/Terrencis Ayer y Hoy. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. Héctor, buen día. Vamos a hacer un análisis breve, porque estamos ya sobre el cierre, de la situación económica antes de las elecciones y post-elecciones de la República Argentina. ¿Puede ser? Sí, buen día. Puede ser, aunque lógicamente ya aquí entramos en un plano conjetural, porque estamos frente a una... Sí, no, el balance, a ver, apretadamente... El interrogante es el día 28, ¿no? El 27 vota la gente y, como dice en la jerga común, el 28 votan los mercados, ¿no? Por desgracia, los mercados mandan, así que eso va a ser la mayor incertidumbre. Lo único que estoy viendo es que es un saqueo descarado el que se está produciendo ahora, porque esta mini escapada adicional del dólar, que lo llevó a casi 64 pesos, es la pérdida de reservas. Ayer el Banco Central vendió 350 millones de dólares más. O sea, estamos frente a un saqueo financiero descarado, porque pocas veces, pienso en la Argentina, se ha especulado de esta manera. Un sistema de tipo de cambio múltiple, donde creo que lo hablábamos ayer, vos podés ir al Banco Central, al Banco Nación, y comprar un dólar a 59.50 y lo vendés el mismo día en el mercado negro a 64. Esas diferencias de arbitraje, de especulación usuraria que hay, todo eso lo paga el pueblo argentino, porque estas cosas no son neutras. Esto termina con pérdida de reservas y con un cuadro de situación realmente preocupante. El interrogante que se abre del 28 en más, suponiendo que según las encuestas gane Alberto Fernández, es cuál va a ser la reacción de los mercados, si de calma o de aceleración. Esa es la gran disyuntiva que veo. Si el lunes la cosa, nosotros hablamos a la mañana antes que abran los mercados a las 9 y que se vea qué pasa en el día, pero si el lunes hay alguna suerte de corrida, quiere decir que están buscando torcerle el brazo al ganador. Bueno, pero como no se puede hacer comentario claro, político, por eso. No hay ganadores y perdedores. No, simplemente es el análisis de la situación que va a recibir cualquiera de los dos, el que salga electo de este momento, porque si no, nos metemos en lo que no se puede. No, desde ya, de aparte, no es mi competencia la parte de comentario político. Yo te digo que vale objetivamente esta opinión y te voy a preguntar esto. A ver. Si cualquiera sea el resultado, terminan las elecciones y se saca el cepo para que se puedan comprar y vender cualquier cantidad de dólares, o al revés, se hace un cepo más grande para que se vendan o se compren cualquier una cantidad menor de divisa. Eso, o sea, va a depender de, ya te digo, la reacción de los mercados, porque si hay una corrida hay que poner cepo, claro. Espera. Hay un cepo de 10.000 millones, de 10.000 dólares por persona. Si vos el cepo se lo dejás libre, se pueden llevar todos los dólares de mercado. Y si lo pones más bajo, o sea, lo pones, 3.000, 5.000 o lo que fuere, el dólar sube automáticamente porque hay escasez de moneda norteamericana. Ahora, Espera, te puedo interrumpir ahí. Sí. No nos engañemos con el cepo minoritario. Eso de que cada persona física pueda comprar hasta 10.000 dólares y que está diciendo que lo bajen a la mitad, no mueve el amperímetro, porque los dólares comprados por los minoristas, por las personas, son un 5, un 10% del total. Perdóname, Héctor, pero ayer retiraron 800 millones de los bancos. O sea, no es cualquier cosa. No, está bien, pero vos decís, eran personas físicas que fueron. Ayer retiraron personas físicas. Bueno, yo tenía la información de septiembre, que si no me equivoco, dada por el Banco Central. Ojo, que desde las PASO se fueron 20.000 millones de dólares. 21.000 millones. Esos 21.000 millones y fracción, porque más de 21.000 millones, componen, a lo que vos decís, a los grandes tenedores, y también a los que sacaron con liqui la plata afuera. Pero acá estamos hablando de que ayer a los bancos concurrieron a retirar 800 millones de dólares de los que tenían depósitos en dólares. Mire, vengo a buscar el billete y me lo llevo, ¿no? Sí. O sea, eso es precautorio. Pero la pregunta es otra. Si el cepo se continúa, es una variante, si se achica, o sea, que se puedan comprar y vender menos dólares, o al revés, si se dice, bueno, nosotros ya terminó el comicio, cualquiera sea el resultado, nosotros liberamos compran y vendan lo que a ustedes les parece. Bueno, hacer un acertijo de eso es imposible, pero la alternativa que se estaba temiendo o planteando, que es que bajen el nivel de compra, es decir, que en lugar de un tope de 10.000 lo bajen a 5.000 por persona, yo lo que creo es que eso no va a mover el amperímetro, porque si no me equivoco, de lo que se vendió en septiembre, solo 3.000 millones de dólares correspondieron a ventas minoristas. Sobre 21.000, quiere decir que los que se están llevando la plata no son los pequeños ahorristas. No, son los grandes tenedores. Es claro, 1.700.000 personas o 1.700.000 operaciones de compra correspondieron a compras minoristas por menos de 3.000 millones y se fueron 21.000. Así que desde ya lo que vaya a pasar no depende de las restricciones. Bueno, primer punto aclarado. Segundo punto, si hay una movida fuerte, tiene que ver con que se hace con los amigos del poder o se hace en contra del poder, cualquiera sea el resultado. Y el indicador ahí yo lo veo por la tasa de interés, no por el tipo de cambio, porque quiere decir que los especuladores, digamos, los grandes tenedores del ELIC y pases pasivos, que suman 2.5 billones de pesos que tiene el Banco Central con renovaciones diarias, ahí se va a jugar si le piden o no subir la tasa de interés, porque el Banco Central les prometió que no les va a pagar menos del 68%. Eso es compromiso oficial que Sandrelli le dice el tope mínimo. Y hoy en día la tasa está sobre el mínimo. Entonces, quiere decir que si esto es previsible, que si el lunes le aprietan al gobierno, lo primero que se va a ver es que suba la tasa de interés. Hay que estar atento, claro, a si el Banco Central mantiene la tasa de interés de 68 o la tiene que subir porque lo están extorsionando diciendo, me dan más tasa o mirá que te muevo una corrida bancaria y se te va. Es decir, para mí el barómetro a observar es qué pasa con la tasa de interés. El lunes estamos hablando de vuelta. Te saludo. Sí, aunque igual el lunes a la mañana. Pero de todas maneras lo comentamos. No, pero vas a tener el resultado electoral. Ah, claro, con eso ya está. Bueno, no sé si aclaré o compliqué las cosas, pero no se puede conjeturar nada, es claro. Te saludo. Chao, suerte, adiós, chao. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Bueno, hay una generación que va a votar por primera vez, que son los menores de 18 años, que tienen entre 16 y 18, y que no es obligatorio, es optativo, pero es muy lindo ver a veces a los abuelos entrar con los nietos al cuarto de lugar de votación, ¿no? Diego, ¿qué analizás que va a pasar con la juventud? ¿Irá a votar mucha gente joven? Mira, por lo que vi en el acto que se hizo en el Colegio Nacional Buenos Aires, que eran todos adolescentes, esos chicos van todos a votar. O sea, ¿vos crees que va a despertar interés en lo que no están obligados, digamos? Creo que hay muchos chicos que están bastante politizados en la actualidad. Y ahora la pregunta te la hago al revés. Enrique, ¿vos qué pensás con los mayores que están exentos de votar? ¿Van a ir o no? Sí, van a ir. Van a ir porque su situación económica es terminal. Y van a ir a votar muy enojados con este gobierno que los ha estafado. Bueno, pero no se puede decir eso. Entonces, a partir de esta situación, yo creo que estamos en una condición absolutamente de análisis. Y para analizar hay que tener la objetividad necesaria y pensar. Los jóvenes, ¿a quién podrían votar? Los mayores de 70, ¿a quién podrían votar? Entonces, a partir de allí, son los únicos que pueden incrementar el padrón en cuanto a cantidad de votantes. Cuando se habla de llegar, igual que en el 83, a la cantidad de votos que fue de arriba del 80, hay que recordarles a todos que salíamos de una dictadura y que había una tremenda voluntad por votar. Había ansiedad, después del último golpe que le hicieron a un gobierno peronista, que fue el de María Estela Martínez de Perón. Por lo tanto, me parece que no se puede comparar esas cosas, no hay porcentuales que indiquen que esto va a ser muy alto, pero a lo mejor Diego llega a una cifra superior a las PASO, ¿no? Yo creo que sí, que va a ser, porque hay muchos que no fueron a votar en las PASO y en esta ocasión van a ir, y nos vamos a llevar una sorpresa con los abuelos y con los más jóvenes en la cantidad de gente que va a ir a votar. Y aparte hay una situación alrededor de todo el mundo que está haciendo que las masas reaccionen y traten de defender su integridad. Bueno, faltan 5 minutos para terminar este programa. Los invitamos a todos a que nos sigan el domingo a partir de las 2 de la tarde. Más allá de que ustedes conocen cómo pensamos, por supuesto le trataremos de dar toda la información objetiva, más allá de los datos oficiales. Hemos hecho un dispositivo para tener nuestros propios datos, que también serán oficializados en su tiempo y en su forma, pero que antes que lleguen a ser oficiales usted los va a tener y los va a conocer por esta radio. De manera que si el sistema que hemos armado funciona, usted va a saber entre las 6 de la tarde y las 7, 8 de la noche mucho más de lo que usted imagina. Así que le pedimos que clave la sintonía, que le diga a sus amigos, a sus vecinos que sintonicen la radio, a los efectos de evitar aquello que se quiere ocultar y que nosotros queremos que sea lo más transparente posible, porque venimos, por suerte, a pesar de todo lo fraudulento de una democracia que no termina de cumplir todos los preceptos, venimos haciendo lo mejor que podemos desde la última dictadura. Así que, una vez más, los argentinos tendrán en sus manos la opción de elegir dentro de lo que ya viene preelegido, si ustedes quieren. Pero hay algo muy importante. No se cumple votando y terminó su obligación. Empieza su obligación. Vote a quien vote, después tiene que cuidar el voto que usted puso. Exigirle a los que usted eligió para que cumplan con lo que le prometieron. Por eso, cuando se habla de estar en la calle, me parece que va a ser uno de los episodios no menores del tiempo que se avecina. La gente va a estar dando presencia activa en sus movilizaciones, en sus cosas, porque la verdad es que el país no resiste un nuevo error no resiste un nuevo fracaso, porque ya no hay más tiempo y la Argentina está virtualmente en una quiebra con 500.000 millones de dólares de deuda que hay que pagar entre todos, con una deuda a 100 años y con el oro en Londres. Lo último, Diego. Bueno, nos quedaron un montón de cosas en el tintero, porque hoy era un día que estaba dedicado a muchas otras cosas, por supuesto que son más importantes. En 1938 fallecía en Mar del Plata, se suicidaba, mejor dicho, Alfonsina Storni, que gran poetisa nacional que había nacido en Suiza en 1892. En 1945 nacía, hoy cumple 74 años, un grande del fútbol, Francisco Pancho Sá. En 1943, hoy cumple años, nacía Marta Bianchi, actriz argentina. 1940, cumple años hoy, nacía Mariquita Gallegos, vedette y actriz. En 1932 nacía Alberto Argibay, que falleció en el 2007, gran actor argentino. En 1926 nacía María Concepción César, que falleció en 2018, las piernas más lindas del ambiente artístico argentino. En 1915, hoy cumpliría años José Marrone, que falleció en 1990. En 1864, la provincia de Buenos Aires, por decreto, se dividía en 45 partidos. En 1997 fallecía el músico y compositor Virgilio Espósito, nacido en 1924. En 1993 fallecía Ángel Batisteza, que había nacido en 1902, filólogo, traductor y profesor universitario. Y en 1978 se suicidaba que la señora Clotilde de Sabatini, que había nacido en 1918 y a la que su marido, se puede decir que fue uno de los primeros casos de violencia de género, la había quemado viva y había quedado desfigurada de por vida. Bueno, las formaciones de Independiente y Lanús. ¿Cómo no, Miguel? Juegan hoy 17:10 en Rosario, arbitraje de Néstor Pitana, el rojo con Campaña, Bustos, Franco Figali y Gastón Silva, Pablo Pérez, Domingo Roa y Domingo Blanco, Silvio Romero y Gastón Toñi, los 11 de Lanús, que dirige Luis Ubeldía, Rossi, Di Plácido, Muñoz, Valenti, Pasquini, Vera, Quiñón, Moreno, Auski, San y Bernabé. Y le mandamos desde aquí un gran saludo a nuestro compañero Daniel Torrisi, que está cumpliendo años. El próximo domingo, cuando usted escuche esto, sabrá que eligió el pueblo argentino. El domingo, por Belgrano y la cadena de la soberanía nacional, el color de la democracia. Cuando usted escuche quiénes nos van a gobernar, se habrá enterado primero por Radio Belgrano. ¿Qué está pasando desde las 2 de la tarde cuando los argentinos todavía están votando los porcentuales en las provincias de votantes? No hacemos boca de urna, damos resultados reales de las mesas. Toda la provincia de Buenos Aires. Toda la Argentina, 24 provincias en una información única. Y lo que pasa en el Uruguay. A las 5 de la tarde abre el centro de cómputos. A las 6 de la tarde se cierran los lugares de votación. A las 6 de la tarde y minutos tendremos tendencias. La las escuelas testigos y la información al momento. Gobernadores, intendentes y quienes siguen y quienes no. Y averiguará si hay o no 10 puntos de diferencia entre el primero y el segundo. Este domingo a las 2 de la tarde, su sintonía en las 6:50. Los invita ayer y hoy el primer programa interactivo de la radio. Hasta el domingo. Terrencia.